Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Una gran noche la que nos espera por delante, esperemos que sea así, en la Rosa de los Vientos. Nos enfrentamos al último programa antes de la llegada del verano, la primavera que llega a su fin, que se acaba, llega el calor, bueno, un calor que ya está azotando en casi todos los puntos de la península con especial virulencia en las últimas horas y en las últimas semanas. Así que si os encontráis ya en las primeras noches de insomnio por culpa de este calor, esperamos poder acompañaros, esperamos poder ser vuestro refugio, por lo menos hasta las 4. Todo el equipo preparado, David Peñalba al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Hora de dar los titulares, que son estos. Tertulia Zona Cero, esta noche con Andrés Guijarro, Juan Ignacio Cuesta y Jesús Callejo. Todos aquí ya reunidos, dispuestos a comentaros un montón de informaciones. Segundo capítulo en la búsqueda de la tumba de Cleopatra. La semana pasada contábamos en el programa con la conexión en directo en Egipto. Nos esperaba Kathleen Martínez, es la investigadora, la arqueóloga que está al frente de la excavación en busca de esa tumba, con ya toda la autorización del gobierno egipcio. Pues bien, ahora, en las últimas horas, una nueva teoría, una teoría que contradice a la que se expuso aquí la pasada semana, y es que según esta nueva hipótesis, la tumba en cuestión, la más buscada del mundo, no estaría en Egipto, estaría en Francia. Descubierto en Oriente Medio el mayor acueducto subterráneo jamás confeccionado. Sin salir de esa región del mundo, volveremos sobre una de las teorías más polémicas de los últimos tiempos, la no existencia de los esenios, la secta de hace 2000 años a la que se atribuye la autoría, entre otros, de los manuscritos del Mar Muerto. También os presentaremos nuevas investigaciones científicas muy interesantes. Os hablaremos del descubrimiento de hormigas que crean esclavos y de arañas que resucitan, que tienen la capacidad nada más y nada menos de resucitar. Los enigmas de los megalitos, los mejores inventos del siglo, nuevas pirámides en Isla Mauricio, muchas cosas que esperemos de tiempo a repasar, a contar durante la tertulia, aunque tendremos después otras muchas cosas, como no, el termómetro de la Tierra, la energía nuclear y el cierre de la central nuclear de Garoña han sido noticia durante toda esta semana. Hoy hablaremos de este asunto, por supuesto, en el termómetro y también de otras informaciones relacionadas con el cambio climático. Y atención al relato que escuchamos esta madrugada. Se titula Índice de Audiencia, con muchas voces participantes, todas ellas, en un relato extraordinario, en uno de vuestros micro relatos. Abriremos de nuevo la biblioteca, lo haremos junto a Laura Falco Lara, y en los 32 rumbos examinaremos junto a Josep Guijarro la enigmática Isla de Pascua. Muchas cosas hoy, con una dirección de correo a vuestra disposición para todo aquello que queráis, vuestras preguntas, vuestros comentarios o vuestras consultas, y por supuesto en rosa.vientos@onda0.es. Seguimos esperando vuestros votos, porque ya sabéis que vosotros estáis eligiendo, y lo vais a hacer, las 7 maravillas de la naturaleza en España. 7 prodigios naturales que por su hermosura, por sus características, sean los preferidos de nuestros oyentes. Podéis votar por 2 de ellos. Estamos en la primera fase de elección. Después se hará una primera selección de 10 y a partir de ahí tendréis que seguir eligiendo entre ellas, entre las 10 primeras seleccionadas, por cuáles son las 7 más importantes, las 7 más deslumbrantes. Soy rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico para que participéis en esta elección. 1:09, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Comenzamos aquí esta tertulia. Entre otros, ya he estado en alguna ocasión a lo largo de esta temporada a la vista, excepcional, estudioso de muchísimas cuestiones relacionadas con la historia Oriente Medio, fundamentalmente entre los principales campos de su dominio, pero otros muchos temas, como vamos a comprobar hoy. Andrés Guijarro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Josep Guijarro estará... Hoy tenemos dos Guijarros con nosotros. Josep Guijarro, que estará con nosotros después en la tercera hora de programa en la Isla de Pascua. Nos va... es interesantísimas sobre este lugar. La verdad es que hoy abundan los guijarros en este programa, en La Rosa de los Vientos, pero también Jesús Callejo. Vaya lío de nombres tengo hoy. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Nada, muy tenemos buenas. Hoy guijarro al cuadrado. Vamos a coger una guijarritis que creo que no es tóxica. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Pues muy buenas noches, aquí estamos. Aquí estamos, con Martín Espósito también, ¿cómo no? También, con la lista de el ranking que llevamos hasta ahora de las 10 más votadas. Más o menos. Yo le preguntaría a Andrés un par de ellas. Usted no ha participado pero, todavía. Pero mira, os cuento así rápidamente. Hay 6 parques nacionales, 2 parques naturales, una cueva y un río. Así hacemos un repaso rápido. Gana Picos de Europa. Uh-huh. Luego tenemos Ordesa y Monte Perdido. A continuación, Monasterio de Piedra, que creo que... fue mi apuesta, sí. Apuesta personal de Bruno también. Uh-huh. Parque Nacional de Doñana. Luego tenemos a las Islas Cíes, marcadas en el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Atención, en el 6, el nacimiento del río Mundo, Los Chorros, en Albacete. En el 7, Timanfaya. El 8, el Teide. El 9 es para el Cañón del Río Lobos. Y cierra ese top 10, la Cueva del Soplao. Que creo que la conoce de maravilla. Lógicamente es una cueva absolutamente singular, una de las grandes maravillas que donde puede verse las estalactitas excéntricas. Y si Andrés Guijarro tuviera que elegir dos de esas maravillas de la naturaleza, por tu gusto personal, por supuesto, no tiene por qué ser ninguna de las que ahora tienen esos votos, porque hay ya decenas, yo no sé si cientos incluso, ya de lugares escogidos. Sí, más de 100 candidatas ahí, ¿eh? Déjamelo pensar. Bueno, pues después en la segunda hora, cuando volvamos a recordar la dirección y volvamos a recordar... No vale, Andrés, porque el que piensa pierde, hay que decirlo ahora. Nosotros cuando nos atracaron para decir que dijéramos rápidamente los lugares, tuvimos que improvisar, así que... Así fue un atraco, ¿eh? No puedes contar con ventana. Bueno, vete pensándolo un poco. Vamos a dejar un poquito. Vamos. Cualquiera de ellos son todos sitios extraordinarios. Claro, por su belleza, por su... Que tenemos lugares para aburrir, además. Fíjate, una de las curiosidades. La ola de Mundaka. ¿Cuál? Es una ola, pero la que practican los... quien gusta por el surf en Vizcaya, bueno, pues está entre las candidatas. Anda. Y algo que hay muy cerca de Mundaka. El asunto es que no siempre es la misma ola. Claro. Sí. No. Pero oye, vale perfectamente, por supuesto. Está bien. Veo que en la lista no hay ningún lugar de León. Sí, pero... De León, sí, lo hablamos el otro día, de hecho, las médulas, por ejemplo, pero que no está calificado como un lugar natural y sí, al final... No, pero aunque fíjate, técnicamente no sería un lugar natural adecuado para que estuviera dentro de las 7 o de las 10 maravillas, ¿no? 7 que al final se ha fijado, porque las médulas en el fondo es una transformación de un paisaje artificialmente realizado por los romanos buscando precisamente el oro, o sea que correcto, no encajaría ahí. Pero sí que es denominado un monumento natural de las médulas. Pero hay algo maravilloso que tiene al lado, el Valle del Silencio y el Monte La Quiana. Sí, y la laguna de Carucedo, por ejemplo, que tiene también una leyenda relacionada con una onda Caricia, o la ondina Caricia enamorada de un general romano, y claro, como suele ocurrir con este tipo de cosas, pues acabó como Rosario de la Aurora. La mejor laguna posicionada es la Laguna Negra, de Soria. Sí, antes, está bien, cuando hablabais de Mundaka, por ejemplo, hay algo al lado que también podría perfectamente traer la isla, que es San Juan de Castelugache. Uh-huh. Está en la lista. Sí. Está bien, es una buena selección. Desde luego, podemos hacer un recorrido espléndido por la geografía española. Hace muy pocas semanas estaba con nosotros Kathleen Martínez. Recordamos lo que nos comentaba. Ella es la directora de la excavación que se está realizando después de muchos años y después de mucho esfuerzo. Consiguió ya el apoyo, autorización del gobierno egipcio, de ese Consejo Supremo de Antigüedades, al frente del cual se encuentra el enormemente conocido arqueólogo Zahi Hawass, que hace muy pocos días lo veíamos visitando las pirámides junto al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pues bien, ya con el beneplácito de de Sayi Hawa se estaba buscando esa tumba de Cleopatra, que bueno, pues se promete ser, en cuanto se produzca el hallazgo, si se produce, evidentemente, uno de los grandes hallazgos arqueológicos, por no decir el gran hallazgo arqueológico, por lo menos de lo que llevamos de siglo XXI. Ella, evidentemente, situaba esa tumba en Egipto, en el actual Egipto, en el antiguo Egipto también, por supuesto. Sí. Pero no queriendo decir que el fallecimiento se hubiera producido ahí, por eso quería remarcarlo, evidentemente, pero una nueva teoría sitúa esos restos fuera de allí y, bueno, contradice lo que nos explicaba Kathleen Martínez el otro día. No, fíjate, yo creo que podría ser complementaria, ¿sí?, la noticia, sí, porque la teoría que traigo hoy a colación, que la defiende un investigador chileno, ya tiene 70 años, está jubilado, que se llama Juan Ángel Torti, él lo que habla es de la momia de Cleopatra. Uh-huh. Y sin embargo, Kathleen Martínez siempre estaba hablando del sarcófago, de la tumba. Exacto, no de lo que contendría. Exactamente. Exacto. Bueno, puede ser cierto, claro, que las momias estuvieran en un sitio y el sarcófago en otro. Exactamente. Claro. Por ahí yo creo que pueden ir un poco este tipo de tiros arqueológicos, si fuera verdad esta teoría, y un poco la resumo. Porque con independencia de las excavaciones que se está haciendo en Tabosiris Magna, ¿no?, a unos 50 kilómetros de Alejandría, donde se supone que está este sarcófago y donde posiblemente se encuentren pues los sarcófagos pomposos, lustrosos, tanto de Marco Antonio como de Cleopatra. Pero lo que duda este investigador chileno es que se encuentre la momia o las momias. ¿Y en qué se basa él? Bueno, pues en una teoría que me recordó cuando la leí un poco algo que también hemos traído aquí a colación en alguna tertulia, que es dónde estaría la momia de Alejandro Magno. No tanto el sarcófago y la tumba, que posiblemente nunca se lleguen a encontrar, pero sí la momia. Y lo resumo también un poco como introducción a esto que voy a contar de Cleopatra. Según un historiador británico, Andrew Chug, él comenta que la momia de Alejandro Magno, pues durante 700 años reposó en el lugar donde estuviera enterrado, que todavía está por descubrir, pero para salvaguardar esa momia, lo que se hizo fue dar el cambiazo y convertirla en la momia, en este caso de San Marcos, del apóstol. Y por lo tanto, la momia auténtica de Alejandro Magno estaría reposando, si es verdad esta tesis de este historiador británico, estaría reposando en el altar mayor de la Basílica de San Marcos en Venecia. Uh-huh. Bueno, es decir, esto, como decía Tertuliano, dice, es tan absurdo que me lo creo, ¿no? Pues algo parecido ocurre con esto. Es decir, lo que nos mantiene ahora Juan Ángel Torti es que, bueno, él le llegó la información hace unos cuantos años, lo que pasa es que ha estado investigando, y sobre todo ahora que sale a colación con toda la expectativa de la posible tumba de Cleopatra, pues él ha vuelto a airear esta vieja teoría suya. Él comenta que, bueno, hace unos años él encontró un manuscrito, todo esto lo tiene escrito en un libro que se llama Cleopatra en París, o sea, por tanto ya está ubicando la momia en París, y ni más ni menos que en los jardines de la Biblioteca Nacional de Francia, o sea, ni más ni menos. No a la vista de todos, porque está bajo tierra, pero él cuenta por qué ha llegado a ese deprimente estado la situación de la momia de Cleopatra. Él dice que había leído hace unos cuantos años, pues bueno, pues una especie de opúsculo de un personaje que vivió a finales, bueno, entre los años 80 del siglo XIX, donde él contaba algo curioso. Lo que cuenta él es que vio, porque él no lo enterró, pero fue testigo de cómo enterraron esa momia. Dice que la momia, dos momias masculinas y una femenina, la femenina correspondería a Cleopatra, se la trajo ni más ni menos que Napoleón en su campaña desastrosa en Egipto. Es decir, casi lo único valioso que se trajo de Egipto en su momento fue estas tres momias. Y luego son expuestas, estas son expuestas allí en la Biblioteca Nacional de Francia, pues con toda la pompa y circunstancias, y además acreditando que una de esas momias era la de Cleopatra, o sea, que no había dudas de que tuviera otra identidad. Muy bien, ahí permanece durante un tiempo. Acordaros que la campaña que hace Egipto, Napoleón en Egipto, es de 1799, bueno, pues ahí se mantienen más o menos hasta el año 1870. Bueno, pues un sobrino de Napoleón, que sabéis que es Napoleón III, declara la guerra a Prusia, y también un resultado desastroso, en este caso para los intereses de Francia, porque pierde la guerra contra los prusianos. Los prusianos entran en Francia, y para preservar todo lo que tienen como riquezas en los distintos museos, también en la Biblioteca Nacional de Francia, lo que hacen es que tapian las principales riquezas, los objetos más valiosos, los tapian para que no sean objeto de un saqueo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí queda más o menos hasta que los prusianos se cansan de desfilar por los Campos Elíseos y al final se acaban yendo. Bueno, pues entonces ese es el momento en que quitan ese muro protector y recogen todas las reliquias que habían sido guardadas en esta época turbulenta en Francia. ¿Pero qué ocurre? Que las momias, como no se habían conservado adecuadamente, creo que echaban un pestazo de mucho cuidado. Y entonces se exponen otra vez al público, pero el olor es inaguantable. Nunca mejor dicho, en olor de multitudes. En olor de multitudes, efectivamente. Así que las momias, incluida la Cleopatra, que debía oler muy bien en su época cuando vivía, pero ya de muerta, para de que sus olores no eran o no tenían esa fragancia, pues el responsable militar de aquella época, porque todavía estamos hablando de unos momentos turbulentos en Francia, pues decide enterrar esas momias, incluida la de Cleopatra. ¿Qué ocurre? Que estamos también en el año 1871, hay unas revueltas populares, ahí es cuando surge el movimiento de la Comuna de París, este alzamiento popular, que bueno, pues que se hace fuerte en el norte de la capital, y precipitadamente, entre el olor que había, los disturbios populares, la Comuna, todo eso, alguien, o sea, un jerarca militar, decide que eso se tiene que enterrar, incluida la momia de Cleopatra, y se entierra. Es decir, y según la teoría de Juan Ángel Torti, basado en un documento de una persona que fue testigo de aquel enterramiento, que con dolor de su corazón, pero tuvo que obedecer órdenes, pues él sabe dónde puede estar ubicada ni más ni menos que la momia. Es decir, que sería volver a excavar en los jardines de la Biblioteca Nacional de Francia, no se sabe el lugar concreto, pero bueno, ahora hay tecnología suficiente, y él estaría convencido que se rescataría. Posiblemente ya la momia no, porque estará muy destrozada, pero sí el esqueleto como tal, y se podrían hacer las pruebas suficientes para determinar si corresponde a Cleopatra. Este investigador chileno está totalmente convencido que cuando en Taposiris Magna se desvele, si es que se desvela, la tumba de Cleopatra, él considera que va a estar vacía. ¿Por qué? Porque está convencido que la pobre Cleopatra, ¿quién se lo va a decir a ella?, pues está ni más ni menos que olvidada en estos jardines de la biblioteca de París, en Francia, y además pues un poco pasando desapercibido para todo el mundo, tanto para los investigadores, para los historiadores y para el público en general, que pisa in misericordia esos jardines sin darse cuenta lo que tiene debajo. Con lo cual incluso podríamos tener hasta doble descubrimiento. Pues sí, en este yo creo asunto, que sí. ¿No? Si le tomaran en serio, sí, lo que pasa es que no le quieren tomar en serio. Claro. Porque, claro, bueno, tampoco Cáceres Martínez al principio, y nos lo explicó aquí en el programa, que le costó mucho convencer a Seyhawass y a los responsables de la autorización para que llevara a cabo su investigación, pues le costó mucho tiempo y le costó mucho esfuerzo y demostrar que su teoría tenía un fundamento válido y una base muy sólida. Bueno, pues podría ocurrir, este hombre, es el camino. Lo que ocurre es que aquí no, y tiene una ventaja este investigador, que no tiene que enfrentarse a Seyhawass para conseguir autorización, ¿no? Eso es verdad. Hombre, yo creo que Cáceres Martínez lo tenía un poco más fácil. ¿Por qué? Porque Seyhawass es un personaje muy inteligente, sabe muy bien las cartas con las que juega y sabe muy bien que con independencia que sea o no sea el sarcófago de Marco Antonio y de Cleopatra, eso va a regenerar toda una expectación mediática, porque está claro que son tumbas de grandes personajes, de nobles o de algún rey de la época tolemaica, o sea que en todo caso no se va a ir de vacío. Sí. Que además es el sarcófago de Cleopatra, todavía mejor. Hombre, lo tiene más difícil Juan Ángel Torti, ¿por qué? Porque, claro, había que movilizar un poco primero a las autoridades civiles, al gobierno, a los arqueólogos, que se crean esta teoría para, ya digo, empezar a hacer excavaciones allí, con el coste que eso lleva, el cerrar aquel recinto durante un tiempo a los turistas, y bueno, pues ya sabes que eso a nivel económico no compensa. Aunque a la larga, si esto se demuestra y al final aparecen esas tres momias, una de ellas la de Cleopatra, sé que compensaría por, bueno, pues todo lo que supone, ¿no? De hallazgo de la auténtica momia de Cleopatra, que fíjate todo lo que conlleva cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos, por ejemplo, de la momia de Tutankamón, por ejemplo, o de la momia de Akenatón, o de la momia de la madre Tutankamón, que ahora parece que ya por fin se ha analizado que es la auténtica y había ciertas dudas en su identificación. Todo ese tipo de cosas yo creo que a la larga convienen, pero a la corta, es decir, yo entiendo que este hombre lo va a tener un poco difícil. Y eso que estábamos hablando, en fin, es chileno, pero durante muchísimo tiempo ha estado en Francia. Él era un corresponsal de la agencia France Presse, o sea, es decir, que conoce muy bien las instituciones, tiene los contactos suficientes. Otra cosa es que le hagan caso, porque esta teoría no la ha dicho ahora, ya la lleva diciendo hace unos cuantos años. Lo que pasa es que ahora hay como más eco para recogerla. Con toda la expectación mediática que existe sobre las claro, exactamente. Pero bueno, podría ser un poco porque va en la misma línea de lo que os decía de Alejandro Magno. O sea, es tan absurda, entre comillas, que podría ser cierta. Cuando hablamos de Egipto, evidentemente, el primer icono y la primera imagen que nos aparece es la de las pirámides. Evidentemente no son de la misma espectacularidad ni del mismo tamaño, pero no deja de ser un... ni de la misma época. Claro. No deja de ser un descubrimiento, bueno, pues digno de ser mencionado, citado y dando una serie de referencias que además nos van a servir para, bueno, hablar sobre algo que tiene que ver con la arqueología de nuestro país, con los petroglifos que de inmediato nos cuenta Juan Ignacio Cuesta. Pero me estoy refiriendo previamente al hallazgo en el Océano Índico, en la isla Mauricio, en el sur de esta isla, de una serie de pirámides de planta rectangular, escalonadas, de 6 a 11 terraplenes y de una altura que oscila entre los 10 y los 12 metros. Están construidas y erigidas sobre piedras volcánicas. No se utilizó para su levantamiento ningún tipo de mortero o elementos que las cohesionara. Simplemente son algo parecido a amontonamientos en sus características físicas e incluso en su tamaño, aunque estas son algo mayores, son parecidas a las pirámides que desde los años 80 están dando tanto que hablar, las pirámides encontradas en las Islas Canarias, especialmente en Tenerife. Las investigaciones realizadas por la investigadora francesa Antoine Gigal han arrojado algo de luz sobre lo que pudieron significar y sobre las teorías que se barajan para explicar quiénes fueron los responsables de levantar estas pirámides. Porque una de las teorías que vuelve a resucitar tras este hallazgo es la existencia en tiempos relativamente antiguos, incluso posiblemente hace varios miles de años, de una posible civilización antigua marítima que se extendiera por los grandes océanos, el Índico y el Atlántico, fundamentalmente. Pero entre las investigaciones efectuadas por Antoine Gigal, una llama la atención y es el hecho de que ha constatado de forma bastante clara que varias de esas pirámides encontradas en Isla Mauricio están orientadas siguiendo determinadas alineaciones solares, especialmente en el solsticio de verano, como el que llega ahora. Esta información, Juan Ignacio, como decía hace un instante, bueno, pues también nos liga con otra investigación que se está efectuando en España, en este caso en concreto por un investigador vigués, por un matemático, que ha encontrado también una posible explicación o una posible interpretación en clave astronómica de los petroglifos que se encuentran en la región noroeste de la península ibérica. Pues efectivamente, porque si antes hablábamos de estos lugares magníficos que hay en España, elaborando esta lista en la que andamos, indudablemente también habría que incluir, o seguramente que alguien habrá votado por los petroglifos, por el laberinto de Mogor. Pero no se lo hubiéramos aceptado el voto, ojo, porque hay mano humana. Claro. Sí, bueno, claro, indudablemente. Porque hay muchos votos de esas características, que lo importante es que algunos oyentes pues no caen, ¿no? Cualquier intervención humana en la naturaleza, invalida. Por eso lo de las médulas de León, por eso decíamos. Claro. En cualquier caso, los petroglifos de Mogor son una auténtica maravilla y según la investigación que ha hecho este matemático vigués que se llama Luis Galobart, parece ser que estos petroglifos están señalando circunstancias astronómicas muy concretas. Uh-huh. De hecho, los 270 grados lo que nos llevaría a una dirección hacia los equinoccios. En todo este conjunto se ha realizado él una serie de pruebas que, por cierto, las ha encontrado por casualidad colocando palos en el momento equinoccial, y esas sombras han ido juntando los centros de unos petroglifos con otros para encontrar que apuntaban justo en dirección hacia el Atlántico, a un punto que se encuentra entre la isla de Ons y la isla de Onza. Uh-huh. Y justo en este punto, por cierto, que está desviado aproximadamente unos 13 grados de tal y como estaban hace 4.000 años, aproximadamente ha encontrado que existen como una especie de dos calendarios que están justamente relacionados con estas estructuras de laberintos que se encuentran en el lugar. Según su teoría, en Stonehenge, por ejemplo, los cálculos astronómicos no habrían contado precisamente con con el apunte hacia los equinoccios, cuando el sol se oculta dentro del mar. Pero sí en Mogor sí que habría tenido en concreto esta circunstancia, no solamente en esto sino también en otros petroglifos que están unos 80 metros más arriba, que sería lo que el campo de los Mouros, que desde esto sí se verían perfectamente las islas. Uh-huh. Las circunstancias astronómicas detectadas por estos hombres de hace tantísimo tiempo llevarían indudablemente a que a partir de aquí empezarían los ciclos anuales que tenían que ver con temas de agricultura, temas de ganadería y de todo tipo. Realmente estamos ante una de las auténticas estructuras extraordinarias de lo que son los petroglifos, porque es una singularidad absoluta de Galicia el encontrarse con petroglifos de este tipo. En concreto hay algo que le llamó mucho la atención en este petroglifo, y es la circunstancia de que el laberinto estuviera cerrado por unas estructuras cuadradas que le llamaron muchísimo la atención, lo que le llevó a encontrar estos alineamientos, entonces a establecer las líneas que se producen entre unos y otros y encontrar las angulaciones que llevaban precisamente hacia todos estos puntos, lo cual llevaría no solamente también a detectar los equinoccios, sino también los solsticios, de alguna manera incluyendo otros petroglifos cercanos que hay por la zona. Por cierto, un apunte respecto a la elección de las maravillas, el propio conjunto de la zona de Mogor es una maravilla de naturaleza en sí misma, es decir, que podría ser elegido, pero no los petroglifos en sí, pero que el conjunto petróleo, que yo lo conozco ya en sí mismo, aunque nadie hubiera tallado nada allí, es un lugar espectacular. Es hombre, la isla de Ons y las islas atlánticas, pero sí que hay ya bastantes votos además para esas islas atlánticas. El mayor complejo de petroglifos en Galicia es el de Campo Lameiro, en Pontevedra, que es una maravilla el también, lugar, ¿no? En sí mismo, en sí mismo, ¿no? Lo que más es que además queda acrecentado por la cantidad de petroglifos que hay de todo tipo. Y un poco al hilo de lo que estabas comentando, Juan Ignacio, fíjate, esta noticia yo creo que de alguna forma confirma algo que ya sospechábamos, y es que cuando encontramos petroglifos, sobre todo en espiral, ¿no?, como es el petroglifo de Mogor, está haciendo una referencia clarísima a la astronomía, es decir, al universo, a algo que ahora mismo se va comprobando que incluso las propias orientaciones también tienen que ver con los solsticios o los equinoccios, pero siempre se pensó que esos laberintos, que ese tipo de círculos, esos puntos, estaban marcando algo más que unos ideogramas estéticos, ¿no?, o bien rituales, sino que tenían una connotación clarísima con los cielos y con la observación celeste. Y fíjate que a mí se me ocurre que incluso ya sería una forma, digamos, primitiva de lo que sería la observación, que luego, posteriormente, en la etapa clásica se llamó la música de las esferas, porque precisamente esta forma de estos laberintos me parece que son una estructura armónica, ¿no? De alguna manera. La verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención, pero sobre todo porque están todos unidos con otros, de alguna manera, como estableciendo una relación entre todos los cuerpos celestes, ¿no? Por eso digo que es una noticia, yo creo que muy muy esperanzadora, en el sentido de que si se hacen investigaciones en la misma línea, se llegaría un poco a la conclusión de una especie de civilización de las estrellas, ¿no? Incluso hay un libro, ¿no?, que tiene también ese título, Civilización de las Estrellas, en el sentido de que intentaron reflejar sus conocimientos astronómicos rupestres de esta manera, en principio tan sencilla, pero tan compleja a la hora de incluso posicionar ese tipo de puntos, de esferas, de sobre todo de espirales, que en definitiva las espirales, fíjate, alguno ha dicho, y me parece que a lo mejor es demasiado osada la teoría, de que esa espiral está haciendo referencia ni más ni menos que a nuestra propia galaxia, es exagerado, pero sí al movimiento que pueden generar los planetas que ellos podían observar en aquella época, ¿no?, y dentro de lo poco que podían observar porque carecían de los instrumentos adecuados. Pero el que tuvieran una orientación determinada hacia ciertas constelaciones sí nos indica claramente ese poder del símbolo del petroglifo, por ejemplo, en las cuestiones agrícolas, ¿no?, que se sabe perfectamente que era una de las prácticas más cotidianas que hacían, y para eso necesitaban observar claramente el cielo y necesitaban observar cuando el sol se ponía en determinados momentos del año para determinar solsticios y equinoccios, porque sabían perfectamente que eran los lugares o los momentos más propicios para sus rituales, o bien de fertilidad o bien agrícolas. El descubrimiento de la semana, Martín Espósito, también se escribe en clave arqueológica. Y nos lo trae Andrés. La noticia no es reciente, pero bueno, para antigüedad, el acueducto del que nos va a hablar Andrés, más de 100 kilómetros de acueducto subterráneo. ¿Dónde? Bueno, pues entre Siria y Jordania. La noticia efectivamente aparece en Der Spiegel, el periódico alemán, en marzo. Y bueno, es esas noticias que nos harían decir, o que nos hacen decir como Obélix, ils sont fous ces romains, ¿no? Están locos estos romanos porque, bueno, efectivamente, es impresionante, ¿no? Y se trata de un profesor de hidromecánica de Darmstadt, Matthias Döring, el que ha descubierto esta monumental obra de ingeniería romana que se extiende a lo largo de una distancia de 106 kilómetros, la mayor parte de ellos bajo tierra. Hay que recordar que el canal de agua subterráneo más largo de la antigüedad conocido hasta ahora se encuentra en Bolonia y solo tiene 19 kilómetros de longitud. Y que en la actualidad solo hay un túnel que lo supere en longitud, justamente otro acueducto, que es el de Pajen en Finlandia, que tiene 120 kilómetros de largo, que es el dispositivo principal que permite el aprovisionamiento de agua en la región que rodea Helsinki, ¿no?, la capital de Finlandia. Esta construcción ya era conocida en la zona, de hecho en árabe se la conocía como Kanat Fir'aun. Kanat Fir'aun significa el canal del faraón. Hay que recordar que en el mundo árabe islámico la mayor parte de esas grandes construcciones de la antigüedad de origen desconocido se atribuyen en su mayoría bien a Alejandro Magno, un Alejandro mítico, o bien a un faraón, o en otros casos, sobre todo en la zona de Irak, a Nimrud, ¿no?, el Nimrod también mitológico, etcétera, ¿no? En cualquier caso, esta parte de esta construcción por lo menos era conocida ya, y en la zona y se la conocía de esta forma, como que Kanat Fir'aun. El acueducto une las ciudades de Dille, que actualmente está en Siria, en concreto un antiguo pantano hoy desecado, y acaba en la ciudad jordana de Umqayis. Umqayis es la antigua Gádara. Esta ciudad aparece en los evangelios, seguramente nuestros oyentes la recordarán por la anécdota. Es uno de los sitios en los que Jesucristo exorciza a un hombre y arroja los demonios que ha sacado del hombre a una piara de cerdos que se precipitan por un precipicio, ante lo cual los gadarenos, los habitantes de Gadara, le piden por favor a Jesucristo que se vaya de allí. No sabemos si porque temían que acabara con la economía local o ante la magnitud del prodigio, ¿no? El Evangelio de San Lucas creo que es exactamente. No lo recuerdo, creo que sí. El acueducto se extiende a lo largo de 64 kilómetros por la superficie antes de desaparecer en el subsuelo, donde en algunos tramos llega a alcanzar una profundidad de 80 metros. En las paredes del canal se han descubierto numerosas inscripciones en griego, por ahora todas en este idioma. Döring piensa que los que excavaron el acueducto no eran esclavos, sino legionarios romanos, ¿no? Con lo cual, una perspectiva nueva del tema, que es la de la reivindicación aquí de la figura del legionario romano, que lo mismo te servía para acabar con Vercingetorix en la Galia que para excavar un túnel 80 metros bajo tierra con razón. En fin, fue el mejor ejército posiblemente de todos los tiempos por la materia prima. Exacto. Por la materia prima con la que contaba, ¿no? Estos legionarios excavaron en total más de 600.000 metros cúbicos de piedra, y este proyecto tenía como objetivo el de suministrar agua a las ciudades de la Decápolis. Para recordar, era una confederación de ciudades que tenían, bueno, una serie de elementos culturales y históricos en común, ¿no?, de esta zona. El proyecto comenzó en torno al año 90 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Domiciano. Gádara, como las otras ciudades de la zona, había experimentado gracias al comercio un gran auge. Se habían construido dos teatros, nuevas infraestructuras, incluso había un proyecto para un ninfeo, un santuario de las ninfas, así que la región necesitaba un aporte mayor de agua y los manantiales locales se habían quedado pequeños. Se decidió entonces llevar a cabo el proyecto desviando un río cerca de Dilla, en Siria, como hemos dicho, y canalizando el agua a través de un canal de Opus Caementicum, del cemento romano, ¿no? Incluso se construyó una presa de piedra y un pantano en la ciudad que iba a ser el destino, ¿no?, en Umqayis, en Gádara, para llenarlo con el agua que iba a proceder de este acueducto. El verdadero reto empezó en la zona montañosa del norte de Jordania, que es una cadena de profundísimas gargantas, y es si se va desde el norte de Jordania hasta Siria a través de Irbid, que es una ruta, bueno, bastante turística, que está en algunos de los trayectos turísticos, se pasa por ahí, de hecho, ¿no? En concreto, Wadi Shalal, por ejemplo, cerca de esta ciudad de Irbid, es un tajo de 220 metros de caída, ¿no? Esto tuvo que salvarse. ¿De qué forma? Bueno, pues para salvar el problema, los ingenieros giraron a la izquierda y continuaron el acueducto a lo largo de la ladera de la montaña hacia el sur. Como el relieve tan abrupto hacía imposible extender la ruta en la superficie, excavaron un túnel de 11 kilómetros a través de la estructura rocosa de la montaña. Tras esta, hay un valle muy estrecho que salvaron con un pequeño puente. Los restos de este puente, de hecho, son bloques de piedra, aún pueden verse en el fondo del Tajo. Y tras el cañón, la orografía se hace tan abrupta que decidieron continuar todo el acueducto ya bajo la superficie. Y ahora empiezan las preguntas de rigor en construcciones de esta naturaleza. ¿Cómo? Es decir, para empezar, sin brújula, ¿cómo podían orientarse bajo la montaña en distancias tan largas? ¿Cómo se suministraba la ventilación en el interior de estos túneles cuando dice el propio Dering que su equipo tiene serios problemas a este respecto y que muy a menudo el aire es irrespirable? Además, según cálculos del propio Dering, con una altura media de 2,5 metros, que tiene el túnel, y una anchura de 1,5 metros, solo 4 personas caben al mismo tiempo trabajando allí. Entonces, con el material de esa zona, él ha calculado que no se podrían avanzar más de 10 centímetros al día, y a ese ritmo todavía tendrían que estar haciendo el túnel, ¿no? Entonces, ¿cómo? Lo que cuentas, Andrés, los legionarios preferían ir a la guerra, ¿no? Sí. A mí, que no me toque el acueducto, por favor. Según Dering, el arqueólogo, hay evidencias de que los ingenieros romanos primero trazaron la ruta en la superficie y que cavaban túneles perpendiculares al acueducto cada cierta distancia, entre 20 y 200 metros. Estos túneles, de los que se han excavado hasta ahora unos 300 aproximadamente, permitían en teoría la ventilación, ¿no? Y ahora mismo permiten el acceso al acueducto. Según Dering, la tecnología romana que conocemos hoy en día no puede explicar la precisión del acueducto en cuestiones como la gran exactitud del grado de pendiente, por ejemplo. Dice Dering, y cito, en primer lugar, los supervisores tenían que establecer una ruta uniforme con puestos a lo largo de muchos kilómetros. Solo eso ya era muy difícil en un terreno tan abrupto. Después tenían que transferir esta línea al subsuelo y determinar la localización del túnel hasta el último centímetro. Pero ¿cómo lo lograron con tal grado de precisión? Y continúa Dering, era imposible hacer descender una plomada, puesto que los túneles perpendiculares que hemos excavado hasta ahora descienden en ángulo y no de forma completamente vertical. Entonces es imposible el uso de una plomada en estas circunstancias. Para finalizar, la construcción del acueducto llevó 120 años. Finalmente el agua llegó a su destino y depósitos de mineral encontrados en una sección del mismo revelan que por el interior del túnel corrieron una media de 300 a 700 litros de agua por segundo. Sin embargo, el agua, tras casi 170 kilómetros de recorrido, llegó a dar demasiado lenta para los planes previstos y el pantano nunca pudo llenarse. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, si se tenía la capacidad de hacer una obra de esta magnitud, no se usó el agua del lago Tiberíades, que estaba extraordinariamente más cerca? Uh-huh. O la de las cuencas de los altos del Golán, que suministran el agua al lago Tiberíades, que queda extraordinariamente más cerca. ¿Por qué se fue tan lejos? Para mantener ocupados a los legionarios. Sí, que estaban ociosos los hombres. Estaban con el plan caso, de la época. Una obra de ingeniería extraordinaria. Andrés, hasta ahora no se ha sabido entonces la longitud que tenía este acueducto, es 206. ¿No se había medido hasta el momento? En principio no, porque lo que se conocía era sobre todo lo que estaba en la superficie, la parte de la superficie, que es la que se conocía como Canat Firaun, ¿no? Es Matthias Dering el que ha empezado a excavar la parte subterránea, que en muchos casos, bueno, se la ha encontrado absolutamente taponada, ¿no? Por escombros y por restos. Es curioso un fenómeno que se produce, dicen que una de las dificultades que hay a la hora de excavar es que en algunos momentos se producen corrientes de aire tan fuertes que da la sensación de estar dentro de un túnel de viento y les impide seguir trabajando, ¿no? Un problema añadido, ¿no? Hombre, en otra escala tenemos aquí un caso muy parecido, que sería el acueducto que se hizo para suministrar a Termancia. Exacto. Efectivamente, a mucha menor escala, pero efectivamente muy interesante. Mucha menor también, escala, ¿no? Pero aquí tenemos estos pozos verticales y tenemos el misterio de cómo se las arreglaron para superar el valle del río aquel para llegar hasta justamente la altura de la ciudad. El misterio del acueducto de Segovia, que sin argamasa, fíjate, cómo se ha mantenido tras el paso de los años y de los siglos, prácticamente exactamente igual. Y además es mucho más largo, porque también el acueducto de Segovia, bueno, como bien superficie sabéis, hay una parte subterránea. Digamos, el elemento misterio ahí es menor, ¿no? Aquí hay una obra de esta naturaleza. Evidentemente, sí, pero me refiero que también, a la hora de incluso de construirlo, aparte de todas las dificultades técnicas que acabas de comentar, es que no utilizaban argamasa. Es decir, que son piedras colocadas una encima de otra. Sí, labor de ingeniería, tal, precisión. Que no se puede mover. Un poco al hilo de lo que tú decías, que muchas veces este tipo de construcciones tan gigantescas atribuyen a personajes míticos, antiguos, uh-huh, que también fue histórico, como en el caso de Alejandro Magno, uh-huh, sabes que el acueducto de Segovia se atribuye, sí, su construcción al demonio en una sola noche. Sí, sí, efectivamente. Este tipo muchos de leyendas, puentes... claro, sí, el de Martorell, hay bastantes que siguen la misma línea, pero ¿por qué? Porque en la conciencia un poco de nuestros antepasados, uh-huh, no podían imaginar que se pudiera hacer obra, uh-huh, tan monumental... Uh-huh. Por parte de seres humanos, molientes y corrientes, ¿no? Entonces tenían que atribuirlo a algún ser mitológico, como era el demonio, podía ser un hada, podía ser una bruja, o cosas de este tipo, y sin embargo, pues ahí está, muchas veces no valoramos suficientemente la capacidad tecnológica y de esfuerzo que tenían los que nos han precedido. Y una pregunta que se me ocurre, Andrés, ¿por qué los romanos no dieron con el sifón? Buena pregunta. Se hubieran ahorrado muchísimo trabajo. Sí. Bueno, ya con el derecho romano ya tenemos bastante. Sí. Eso es una investigación efectuada por un estudioso británico, un investigador científico muy interesado por las cuestiones del mundo de lo paranormal, crítico, aunque crítico en muchas ocasiones después del estudio sistemático de estas fenomenologías, que por lo menos ese mérito tiene, y no cerrado a veces a admitir la realidad de alguno de estos fenómenos. Hablo de Richard Wiseman, en el Reino Unido. Ha efectuado y llevado a cabo una investigación online, bueno, cuya conclusión es que, bueno, hay que de momento mantener la interrogante sobre la existencia de los fenómenos paranormales, de los poderes psíquicos, para ser exactos. Sí, exactamente. Además, bueno, Richard Wiseman, yo creo que es uno de estos invitados por la frecuencia que le mencionamos en esta tertulia, ¿no? Incluso, si no recuerdo mal, creo que tú le entrevistaste. Estuvo en el programa. Hablando de rarología. No recuerdo si fue esta temporada o la anterior, pero estuvo. Sí, el libro está de rarología, bueno, pues es el mismo Richard Wiseman. Alguna vez también lo hemos traído a colación a raíz de investigaciones de Casas Encantadas, pero siempre desde ese punto de vista escéptico. Es decir, él es muy crítico, él intenta demostrar pues que los fenómenos paranormales y los fenómenos fantasmales, pues que no existen y que todo forma parte un poco de la mente humana, ¿no? Uh-huh. Y un poco en esta misma pero intenta línea. Darle un sentido, una lógica, y no, sí, el no por el no, sin claro. más. Bueno, como si fuera poco, ¿eh? Como si fuera poco. La mente humana para no, casi claro. nada. Sí, casi verdad, nada. Porque hay veces que se explica como diciendo, bueno, eso solo lo hace la mente humana, y dice, bueno, ya está explicado. Sí, sí, y bueno, pues si la mente humana es capaz de mover un vaso, pues dime cuál, dónde está el truco, que me apunto, ¿no? Entonces, sí, hay muchos científicos que van un poco en esa línea, en lugar de llamarlo telequinesis, que sería un poco la palabra apropiada dentro del mundo de la parapsicología, dice, no, pero esto es una sugestión humana que al final te concentras y eres capaz a lo mejor de mover el vaso unos centímetros. Y bueno, llámalo como quieras, pero dime el truco porque prefiero mover este vaso. Bueno, un poco el caso de Richard Wiseman, es cierto que es muy crítico, pero es un crítico lógico. Es decir, intenta buscar una explicación más o menos coherente a lo que ocurre, o bien dentro de la mente humana o bien fuera de la mente humana, pero a lo que ocurre dentro de lo que llamamos fenómenos paranormales. Y bueno, ya ha hecho la última investigación, hombre, poco científica a la hora de elaborarla, y ahora explicaré por qué. Pero lo que ha intentado hacer con este estudio, realizado por psicólogos británicos a través de la red social Twitter, por eso mismo, porque ha cogido unos cuantos voluntarios de esta red social, y lo que ha intentado exponer en tela de juicio la existencia real de los poderes paranormales como la telepatía o la telequinesia, al señalar, y eso es un poco la conclusión, que son los propios sujetos los que crean esas ilusiones en su cerebro. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Estamos hablando de... Es un Richard Wiseman, un investigador de la Universidad de Hertfordshire, del Reino Unido, y que son como pioneros a la hora de hacer este tipo de experimentos y luego de poner sobre el tapete pues sus conclusiones para que sean analizadas. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Pues, y por eso, cada dos por tres, pues traemos más o menos este tipo de prácticas, de estudios e investigaciones, y luego pues las comentaremos como es lógico. Bueno, pues el hecho es que él utiliza esta red social, el Twitter, bueno, por lo menos no utiliza el Facebook de momento, y ha acogido a 7.000 usuarios, 7.000 voluntarios, que son los que se han prestado a esta experiencia, a este experimento. Bueno, lo que tenían que antes tuvieron que responder a una serie de preguntas previas sobre la creencia o no en la existencia de estas habilidades extrasensoriales. ¿Para qué? Para determinar entre estos 7.000 voluntarios quién son aquellos que creían en los fenómenos paranormales, quienes no creían, y aquellos que pensaban que tenían algún poder paranormal ellos mismos, es decir, que tenían esa facultad. Esos son los que le interesaban a Richard Wiseman, ¿no? Dice, bueno, por ellos voy, porque esta es la práctica que yo quiero hacer. Aquellos que sí creen que tienen en sí mismo la capacidad de la telepatía o de la videncia o de lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, ¿En qué consiste la práctica o el experimento? Pues se lleva a cabo de la siguiente manera. El profesor Wiseman viajaba cada día a un lugar distinto de la ciudad y se fotografiaba en él, pero sin revelar a qué lugar geográfico se desplazaba. Luego esta foto la enviaba a través de esta red social, se lo enviaba a todos los usuarios del Twitter, junto a otras tomadas en lugares y fechas distintas, lógicamente para desorientar, y se pedía a los usuarios que, a estos, a los que tenían sus supuestos poderes, los que decían que tenían el poder de la clarividencia, que identificasen la foto en cuestión. Bueno, el resultado fue desastroso. No daban ni una. Fallaban más que una escopeta de feria. De esta forma, lo que intentaba era determinar si lo que ellos pensaban era cierto, pero con pruebas tangibles, que eran ni más ni menos que sus fotos tomadas en distintos lugares de Londres. Bueno, lo bueno del asunto es que vio que el fracaso era absoluto, en el sentido de que los aciertos podían deberse a la casualidad, pero pese a ello, cuando se les mostraba la foto buena, es decir, la que decía aquí es donde estuve y esta fue en la fecha que estuve, el 31% de los individuos que creían en lo paranormal o que ellos pensaban que tenían sus poderes, se autoconvencían de que había una fuerte correlación entre su propia percepción y los hechos, pero claro, a posteriori, es como diciendo, no, si ya decía yo que esta foto era la buena, ¿no? En fin, en opinión de Wiseman, lo ocurrido con estos voluntarios demuestra que este tipo de pensamiento creativo hace que muchas veces las personas vean relaciones ilusorias. Es decir, que todo forma parte de su mente y que luego lo que buscan son determinados elementos para concatenarlos y establecer algo que ya tenían establecido de antemano. Es decir, que ellos tienen poderes paranormales y si no lo consiguen de una forma, lo consiguen de otra. Es decir, que al final los hechos tienen que coincidir un poco con lo que ellos piensan de sus capacidades mentales o extrasensoriales. Hombre, desde mi punto de vista, no sé lo que pensáis vosotros, entiendo que el experimento es un poco sesgado. Uh-huh. Primero por la muestra que se ha tomado, luego por la forma y luego porque llegar a conclusiones generales solo por este experimento de que los fenómenos paranormales no existen, me parece que es un poco temerario porque se han hecho infinidad de experimentos que confirman lo contrario. Efectivamente, y con un control incluso mayor y sin un apriorismo, que parece que eso que se percibe. Tú lo has dicho, yo creo que hay un apriorismo aquí, es decir, es como que ya la solución o la conclusión estaba tomada y decir, bueno, pues ahora vamos a confirmar a través de estos 7.000 voluntarios, que ya te puedes imaginar un poco, pues que ya estaban un poco predispuestos a este tipo de fenomenología, pues a ver qué ocurre. Y efectivamente, pues les pilló a todos, prácticamente lo que siempre se dice, ¿no? Que se pilla antes a un mentiroso con cojo, pues aquí se les pilló prácticamente a todos que no tenían ningún tipo de poder paranormal y que era, yo creo que más una fachada, pues para hacer un juego social a través del Twitter. Pero además es que es una parcela muy restringida de lo que dentro del fenómeno paranormal, además, está en muchos campos muchísimo más amplios. Se referiría a este en concreto, a esa clarividencia, esa capacidad. Sí, más bien telepatía y clarividencia, un poco lo que mezclados, que además, mezclado, que no es exactamente lo mismo, pero aquí no está. Y Richard Weaver lo debería saber, lo que pasa es que yo creo que, bueno, y lo sabe. Cada cierto tiempo yo creo que saca algunos de estos experimentos y vamos a ver si no saca también un libro como consecuencia de esto, bueno, porque sabe muy bien manejar este tipo de medios de comunicación. Hablando de investigaciones científicas relacionadas con el mundo de lo paranormal, de trabajos sesudos y serios, Andrés Guijarro precisamente nos trae uno en forma de libro, Realidades Daimónicas, que bueno, es una especie de ensayo, de tratado sobre la fenomenología paranormal, sobre apariciones de todo tipo, pero interpretadas, bueno, a partir un poco de esta frase concepto, ¿no? Que las apariencias no son sinceras siempre. Sí, efectivamente. Bueno, traigo aquí esta noche un libro que me parece obligada lectura para todos los oyentes de este programa, por muchas razones. Es un libro que efectivamente trata de fenómenos, pero desde una perspectiva muy diferente a posiblemente cualquier otra que hayan podido abordar los oyentes. El autor es Patrick Harpur. A Patrick Harpur, a pesar de tener una formación académica, es un outsider, por así decirlo, cosa que me parece una gran ventaja en este caso. En cualquier caso, es un hombre cultísimo que maneja una gran cantidad de fuentes. Harpur empieza diciendo que hay dos actitudes negativas con respecto a los fenómenos paranormales. Él engloba dentro de fenómeno paranormal todos los desde efectivamente lo que desde la parapsicología se puede llamar así, hasta el fenómeno ovni, en toda la temática relacionada con los seres elementales de la naturaleza, las hadas, los duendes, todas las tradiciones de animales extraordinarios, en fin, todo lo misterioso, podríamos decir, más que lo paranormal, ¿no? Entonces, hay dos actitudes negativas, según él. Una de ellas es la de rechazarlas, sería la científica, por así decirlo, y otra la de tomarlos en un sentido literal, ¿no? Para Harpur, todo esto se trata de fenómenos psíquicos, pero entendiendo la psique como algo muy serio, es decir, no la mente individual, sino la savia del mundo, es decir, lo que llamaban los antiguos el anima mundi, ¿no? El alma del mundo. ¿Por qué este título, Rea Daimónica? Bueno, los daimones, ¿no? En la tradición griega son esos seres intermedios, ¿no? Entre el mundo divino y el mundo humano. Y que son efectivamente los habitantes del alma del mundo, ¿no? Los habitantes, estamos hablando del reino del alma, ¿no? En el que tienen lugar todos esos acontecimientos, ¿no? Y él piensa que negar y reprimir estas manifestaciones, pues es un error, porque cuanto más se reprimen, más retornan de forma patológica. Él es un enemigo de varias cosas. Entre ellas lo que llama el explicacionismo, ¿no? Que es, y cito literalmente, a ver si encuentro la cita porque me parece muy interesante. Él cita primero a Charles Fort, conocido supongo por todos los oyentes, que dice que nunca hubo una explicación que no tuviera que ser explicada a su vez. Y ya en cita de Harpur dice: la pasión por la explicación, el explicacionismo, es un disparate típicamente moderno. Hemos llegado a esperar explicaciones siempre que ocurre algo misterioso. Y siempre hay un experto, entre comillas, dispuesto a ofrecerlas. Y no importa lo ridícula que sea la explicación del experto, normalmente nos quedamos satisfechos porque preferimos asegurarnos de que el misterio está resuelto a pensar en ello ni un momento, ¿no? Él es enemigo, entre otras cosas, de lo que llama la visión literal de la realidad. Y vuelvo a citarle. Dice: nuestro problema es que nos hemos criado con una visión literal del mundo. Nos han educado para ver solo con los ojos, en una visión única. Cuando lo sobrenatural irrumpe en nosotros, transformando lo profano en algo sagrado y asombroso, no estamos preparados. En lugar de centrarnos en la visión y reflexionar sobre ella, reaccionamos con temor o con pánico. En lugar de responder por un igual, es decir, asimilando a través de la imaginación la complejidad de la imagen que se nos presenta, llamamos con voz débil a un científico para que nos tranquilice. Nos dicen que solo estamos viendo cosas, y así perderemos la oportunidad de acariciar ese orden de realidad diferente, daimónico, que subyace detrás del puramente literal. Andrés, para un poco, para que los oyentes se pudieran enterar un poco de lo que estamos hablando cuando te refieres a esa palabra daimónico, daimón, ¿podría equivaler dentro de la concepción judeocristiana a los ángeles y los demonios? Más a los demonios que a los ángeles. Los ángeles pertenecerían al dominio puramente espiritual, digamos, y los seres intermedios, ¿no? Los diablos, los diablillos, los genios, esos son los daimones. De hecho, decía que tenía uno Sócrates, ¿no? Si no recuerdo mal. Que le inspiraba ciertas ideas filosóficas. Claro, que le, más que nada, él decía que le advertía cuándo iba a hacer algo que iba a ofender a los dioses, es lo que él decía. Un tema muy interesante en lo que insiste Harpur, y me parece uno de los temas más interesantes en lo que respecta a esta temática, es la reivindicación de lo absurdo de esos fenómenos como marchamo de autenticidad del mismo. Es decir, el propio Harpur dice que la propia trivialidad y el disparate de muchas visiones y apariciones forman parte esencial de ellas, apuntando hacia una reestructuración radical de lo que comúnmente contemplamos como realidad. Lo irracional no es necesariamente insensato, ni lo inconmensurable incomprensible. Me gustaría recordarle a la gente que en el pasado hubo caminos para dar sentido a extrañas apariciones y visiones insólitas e inesperadas, caminos que nuestra propia época ya no comprende. ¿En qué fuentes bebe Harpur? Bueno, pues evidentemente bebe en la fuente de Jung, en muchos de sus pasajes. bebe en la fuente de Jacques Vallée en lo que respecta sobre todo a la temática del fenómeno ovni. Es muy crítico al respecto. Él se posiciona, desde un punto de vista con razón, el fenómeno ovni es, por así decirlo, la verdadera demonología posmoderna. Es decir, y hace hincapié en los aspectos más negativos, más perniciosos y más oscuros de estos encuentros, ¿no? Y sus repercusiones en la antropología, digamos, del individuo, ¿no? Y su psique, ¿no? Es, en definitiva, un libro, en fin, extraordinariamente interesante, llenísimo, repleto de casos, algunos conocidos, la mayoría no conocidos, que van a fascinar a nuestros oyentes. Quizá, lo decimos porque nos lo van a preguntar, sí, en Atalanta. Editorial Atalanta, una editorial absolutamente recomendable en la mayor parte de sus publicaciones. Y que además, bueno, pues sigue una línea y una serie de teorías que han sido apuntadas y esbozadas en muchas ocasiones aquí en esta mesa, en esta tertulia, en este programa, y digamos que un poco la teoría general de casi todos los que participamos aquí, ¿verdad, Jesús? Sí. Ha ido siempre en esta línea, y este se trata de un trabajo, yo lo he leído, verdaderamente sesudo y apasionante. Sí, es verdad, es muy recomendable. Además, un poco sigue la estela del otro libro, que era El fuego secreto de los filósofos, aunque yo creo que este es más digerible que el primero. Así es. ¿Cuánto te ha pagado, Andrés, por recomendar el libro? ¿Patrick? Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con la tertulia. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Continuamos en la tertulia, Zona Cero, esta noche con Andrés Aguijarro, con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta, con Martín Expósito. Hemos comentado muchas noticias sobre el pasado, enigmas arqueológicos, luego nos hemos centrado en los fenómenos paranormales, primero en una investigación reciente y posteriormente en esta investigación, esta realidad daimónica que hemos analizado junto a Andrés Aguijarro. Pero tenemos muchos otros datos, muchas otras informaciones interesantes para compartir con nuestros oyentes esta noche. Juan Ignacio Cuesta, ese tipo de ranking siempre les encanta a los rosaventeros. Hablamos de los inventos, los más importantes del siglo. Pues efectivamente vamos a hablar de los inventos más importantes del siglo, de esos 10 siempre controvertidos inventos que forman parte de estos rankings que, como tú decías, interesan tanto, porque además da mucho morbo el que exista un liderazgo de alguna manera en este tipo de cuestiones. El ser humano lo necesita siempre, ¿eh? Además, tener líderes, aunque no sean, en este caso, seres humanos, pero que sean objetos, inventos, ¿no? Hay que creer en algo, hay que pertenece. Exacto, algo, sí, sí, sí. En fin, el Museo de Ciencias de Londres, precisamente porque dentro de sus fondos tiene una colección de objetos de este tipo, ha creado precisamente esta lista de 10 adelantos tecnológicos tan importantes para la humanidad en los últimos tiempos. Además, va a dejar que el público pueda dar su opinión a través de su voto para seleccionarlos y de alguna manera votarlos. Para conmemorar el centenario, ¿no? Efectivamente, el centenario de su fundación. Tim Boone, que es el jefe del museo, espera que esto sea muy interesante, y las piezas que hay son extraordinarias. Desde la máquina de vapor, por ejemplo, que era de 1712, que dio vuelta a la industria. En este sentido, vamos a pasar a ver el ranking de los 10 más importantes y vamos a comentarlos porque algunos incluso serán algo discutibles. Por ejemplo, la máquina de vapor. Pues sí, lo que pasa es que fíjate que la máquina de vapor casi siempre se ignora al que realmente inventó la máquina de vapor. Y aquí lo contamos hace unas semanas en un monográfico. Jerónimo Dayan. Siempre se lo atribuye a algún británico, ¿no? Entonces, bueno, pues Jerónimo Dayan, que se sepa, y además eso ya está totalmente comprobado, tiene una patente registrada en el archivo de Simancas del año 1606, o sea que estamos hablando de una máquina de vapor, y además para los mismos usos que se utilizaban al principio las máquinas de vapor, en este caso que era para sacar el agua de las minas. Era algo práctico, las minas, cuando los mineros estaban extrayendo el metal, pues se inundaban de agua y al final tenía que haber unas bombas, unas máquinas que extrajeran todo eso, y Jerónimo de Allán ya se le ocurrió. Bueno, ¿y a qué nos referimos con máquina de vapor? Porque en la antigüedad ya había... Claro, bueno, Herón de Alejandría ya lo hizo. Pero en este sentido parece que utilizado ya a niveles industriales, porque Herón de Alejandría ya sabes que lo hacía, pero más, en fin, en el siglo I, lo hacía para sorprender, ¿no? Un poco, porque la máquina de vapor... así incluso, si no recuerdo mal, algo así como una máquina eólica también, también utilizando el viento, pero la máquina de vapor la utilizaba, por ejemplo, para abrir engranajes, para que las puertas se abrieran aparentemente como si fueran los dioses, ¿no?, los que estaban abriendo aquello, o para determinados artilugios mecánicos que tuvieran un cierto movimiento, y este tipo de cosas. Pero ya a nivel industrial, como patente, que hasta donde yo sé, es Jerónimo de Allán, y estamos retrasando casi un par de siglos todo esto. Más. En el segundo caso tenemos el misil balístico V2, desarrollado por, Werner von Braun, que fue el primero que llegó a la estratosfera, pero que realmente en un principio para lo que iba a servir era para bombardear Londres. Así es. Bueno, y para eso sirvió. Sí, también. Desde Francia lanzaron unos cuantos V2. Uso para todo aquello. Yo creo que tantas y tantas cosas desarrolladas a nivel tecnológico y científico en esa época de la historia triste y gris, Porque Werner von Braun, bueno, que un poco pues fue un poco el padre, ¿no? Ahí empieza la carrera espacial. Todo esto, él nunca pensó que a lo mejor pudiera tener estas aplicaciones tan bélicas, tan mortíferas, ¿no? Porque él un poco iba más lo del cohete, pero eso para explorar los espacios, ¿no? Y salir un poco de la estratosfera. Pero mira tú por dónde, pues al final los nazis dijeron, mira, ¿qué cosa más buena para bombardear a los británicos? Y lo utilizaron. Vamos con más de esos inventos. Bien, el tercero de los inventos, que es anterior en el tiempo, sería el telégrafo, que fue capaz de comunicar a las personas a grandes distancias y en un tiempo récord. Bueno, no especifica si el telégrafo óptico o el electrónico, porque hubo dos tipos de telégrafos. Me imagino que cualquiera de los dos serviría. Hombre, el primero de Agustín de Bethencourt, que fue el telégrafo óptico, y luego, pues, el que... Tiene gracia porque, ¿sabes? Eléctrico, que funcionaba base del código Morse. Más inventos, más rápidamente, Juan Ignacio. Muy bien, la máquina de rayos X, desarrollada, creo que por Röntgen, en base a una válvula, que fue capaz de penetrar dentro de las interioridades y los secretos del cuerpo humano para descubrir dónde estaban las anomalías. La locomotora a vapor Stephenson Rocket, que es la primera, por lo visto, que anduvo por encima de los raíles, movió un ingenio de estas características. No te creas que fue la primera. Fue la primera que moviliza tanto mercancías como personas, ¿no? Pero anteriormente ya hubo otras locomotoras de vapor, ¿eh? Para que la Rocket, la de Stephenson, fue la más conocida, que no fue George Stephenson el que inventa la locomotora de vapor tampoco. Bien, en el siguiente puesto tenemos el vehículo, el modelo T de la Ford, un coche que llenó todas las pantallas de las películas de blanco y negro durante muchísimos años. Lo trajo a personajes como a Al Capone, a Bogart. Barato, es que era el barato. Se empezó a hacer ya coches por fin ya como churros, y eso abarató muchísimo el famoso Ford T. Yo le añadiría al Citroën Pato también, prefiero. Pero creo que en las máquinas de montaje estuvo primero el Ford. Sí, efectivamente. En el caso siguiente, un invento importante para la humanidad, la penicilina, que fue capaz de aliviar las cuitas de la humanidad durante siglos. Hay un antes y un después en la historia de la medicina y de la salud, desde luego. En el siguiente puesto tenemos la primera computadora, que se llamó la Pilot Ace, que era un ingenio de gran tamaño que nada tiene que ver con los ordenadores que tenemos hoy en nuestro tiempo. Y que no hace tanto de aquello. Y fíjate cómo de 1950, ¿no? El gran Alan Turing, que fue el que hizo esa primera computadora. No era de bolsillo, ocupaba más de válvulas, esta sala que tenemos ahora. Pero bueno, pues la verdad que fue todo un hallazgo y generó toda una industria que, fíjate, ahora ha llegado, ¿no?, a lo más minúsculo. Y que hacía unas cosas, decías que no era de bolsillo, que era gigantesca, y que hacía unas cosas que ahora mismo sí que se hace con cualquier disco duro, cualquier máquina informática que entraría en un bolsillo, no, que 10 entrarían en un bolsillo. Exactamente, además. Sí. Ahora entramos digamos, en la esencia de la vida, porque sería el modelo de la molécula ADN, del ácido desoxirribonucleico, que realmente no nos ha llevado a comprender un poquito más lo todo que somos. Sobre nosotros. O sea, indudablemente. Y en último lugar, una maravilla de la tecnología que fue capaz de llevar al hombre por primera vez a un objeto fuera de la Tierra, porque hablamos de la cápsula del Apolo 10. Claro, lógicamente. Bueno, pues sí que es una... Sí. Con los matices, lógicamente. Con las limitaciones que tiene todas estas. Evidentemente, como, y con todo lo que se queda fuera, pero de estos rankings que siempre nos hacemos eco, bueno, es de, en el anterior, no recuerdo cuál, pues teníamos muchísimos matices, había cosas que nos sorprendía mucho que estuvieran. Y aquí sí que no hay duda sobre cada uno de ellos. No, no hay duda. Y su relevancia para la historia de la humanidad, para el desarrollo tecnológico, humano, claro. Social. Pasa que dentro de este ranking de 10 hay uno que parece que no encaja porque todo lo demás son máquinas. Uh-huh. Y sin embargo, hay una que es la penicilina. Que estamos hablando eso, de una medicina como tal. Y si habláramos de medicinas, pues podríamos hacer otro ranking. O sea, que es un poco el que no encaja porque parece que va más en la idea, pues eso, del Museo de Ciencias de Londres, que es el que ha propuesto este ranking. Claro, la pero por lo propone porque orden. Está en sus fondos. O sea, claro, porque está en sus fondos, claro. Para que se visite. Sin ese último avance de la tecnología, avance técnico-humano, como es, y nos lo acaba de contar Juan Ignacio Cuesta, que es el Apolo 10, bueno, pues nada de lo que ha ocurrido después en la carrera espacial se entendería. Ni siquiera, por supuesto, el desarrollo posterior de las siguientes naves espaciales en la actualidad de los transbordadores espaciales, que son los que centran y capitalizan casi toda la información respecto a la aventura espacial del ser humano. Sobre este tema y otros, hablamos ya mismo con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Efectivamente, estabais hablando de grandes inventos, de grandes pasos para la tecnología y sobre todo para la humanidad, y evidentemente los transbordadores han sido uno de los grandes genios construidos por el hombre. 25 años, están ya haciendo viajes, están dando muestras, uh-huh. Que evidentemente están pasando los años por ellos. La NASA ha tenido que suspender, lo tuvo que hacer ayer, el lanzamiento del Endeavour con destino a la misión, una muy importante para terminar la Estación Espacial Internacional, debido a que se ha encontrado una pequeña ranura, una pequeña grieta en el sistema de llenado de hidrógeno que se utiliza como combustible para ponerlo en órbita. Y la verdad es que no es la primera vez que sucede, es la primera vez que se detecta este pequeño problema en el Endeavour, pero anteriormente también había sido detectado con anterioridad en otro de los lanzamientos, con lo cual la NASA se va a tomar sus días, probablemente esperan recuperar el transbordador para el próximo miércoles y que pueda salir definitivamente, pero se va a encontrar la Agencia Espacial Norteamericana con un problema de tiempo, porque el miércoles también tenía previsto su salida o una nueva misión, una misión lunar que se llama la órbita de reconocimiento lunar, que tiene como misión pues encontrar un lugar, ese sitio exacto donde la NASA quiere colocar como, digamos, la primera base lunar de esta etapa de llegada a la Luna que se planea para el año aproximadamente, el año 2020. Y este órbita lunar que se iba a lanzar el miércoles tenía como objetivo el encontrar el lugar idóneo para que se realice esta misión. Pero como es imposible de lanzar dos misiones en el mismo día, se está hablando ahora de retrasar esta misión lunar para el sábado y lanzar el miércoles el Endeavour, si en estos dos días que quedan son capaces los ingenieros y técnicos de la Agencia Espacial Norteamericana de poder localizar la grieta. La han localizado, de hecho, sino más bien tapar esa grieta para que no haya ningún problema de una explosión durante la muy complicada y difícil maniobra de despegue del transbordador. Y a partir de ahora, supongo que todavía no hay fechas, no hay calendario, pero lo que es lógico que hay que enviar el Endeavour al espacio y que aunque se retrasen las fechas y los plazos previstos, hay que completar desde luego ese trabajo que se va a llevar a cabo ahí en donde se encuentra la Estación Espacial Internacional. Sí, quedan tres misiones muy importantes, vitales, para que se termine esta misión espacial. Esas tres misiones que darán el punto final a los viajes de los transbordadores a la espera de que pueda haber otro sistema de poner en órbita a los astronautas que ocupen ya en mayores números. Ahora son tres los que suele haber, incluso ahora se habla de que podrían llegar a ser siete cuando la estación ya esté completamente operativa. Lo que el laboratorio japonés es muy importante pues para permitir que los astronautas puedan realizar sus trabajos y de no salir el miércoles el transbordador, el Endeavour, ya se tendría que retrasar la misión hasta el mes de julio. Uh-huh. Y eso, evidentemente, en el calendario tan comprimido que tiene la agencia para poder lanzar al espacio estas máquinas, la verdad es que sería un contratiempo importante. El tiempo parece que va a colaborar, ahora hace falta que en los casi minutos antes de que se realice este lanzamiento, pues no se detecte, claro está, cuando se está realizando la operación de llenado del hidrógeno en los tanques de combustible, que se vea que no haya ningún tipo de problema y que se pueda realizar finalmente y con toda la seguridad necesaria esta puesta en órbita del Endeavour. Hablábamos hace unos instantes de esos avances técnicos y tecnológicos que han cambiado la historia de la humanidad. Sin lugar a dudas, aunque no esté en esa lista, pero podría haber estado perfectamente, uno de ellos es la telefonía móvil, que en el periodo de 10-15 años, Agustín, ha sufrido una transformación verdaderamente extraordinaria. Y en realidad los móviles de hoy se parecen muy poquito a los móviles de casi anteayer. Y los iPhone y las BlackBerry ya forman parte de los elementos propios de casi la vida de cualquier persona en los Estados Unidos. Sí, efectivamente. Estamos pasando una época, Bruno, en la que el teléfono fijo se está convirtiendo en verdadera historia. Ya hay mucha gente aquí que no tiene teléfono fijo, sino que ya tiene sus móviles como único teléfono de comunicación con el mundo, cuando están en casa, cuando están en cualquier lugar, pero ya estamos en una fase mucho más avanzada. Es lo que aquí se denomina el smartphone, el teléfono inteligente, los BlackBerry, los iPhones, los Palms, algunas de las marcas más populares que hay en este momento en el mercado norteamericano. Estamos hablando de cifras impresionantes, es decir, hay 37 millones de modelos de iPhone que se han vendido, 25 millones de BlackBerries. En este momento se han convertido en algo que ya no solamente tienen los ejecutivos de empresas o aquellos que se los pueden permitir, porque al fin y al cabo los aparatos vienen a costar hasta $300, y además los planes para poder tener acceso a internet con ello en algunas ocasiones llegan hasta los $90. Pero a pesar del precio, se están convirtiendo en algo absolutamente necesario y que responde a una moda. Hasta los más jóvenes, los adolescentes en Estados Unidos, cada vez tienen más de estos aparatos smartphone que en este momento han puesto de moda una palabra: conectatividad. Es decir, la gente quiere estar conectada a todo instante, pero ya no solo por la telefonía móvil, sino conectada a internet y sin necesidad de tener un ordenador a su lado. Y eso está haciendo que en este momento se haya convertido los smartphones, los teléfonos inteligentes, en una de las cosas imprescindibles sociológicamente en este país, que todo el mundo quiere tener y que están alcanzando unas cifras espectaculares. Es decir, ha habido un aumento de un 25% de ventas este año, y todavía hay mucha posibilidad de crecimiento, porque los smartphones están consiguiendo un mercado entre muchas personas que hasta ahora no pensaban nunca comprarlos y que ahora lo consideran, una vez que tienen contacto con ellos, algo imprescindible. Y se ha convertido además en un sector dentro de la economía que no sabe de crisis, que está al margen. Sí, efectivamente. Hablamos de las cifras, todavía siguen siendo caros, todavía las mensualidades por acceso a correo electrónico siguen siendo importantes, pero muchas de las personas, incluso que han perdido su puesto de trabajo durante esta crisis, mantienen sus smartphones, sus teléfonos inteligentes, porque es la mejor forma de mantenerse en contacto con las posibles empresas que estén interesadas con ellos. Hay una etiqueta, por ejemplo, una vez que alguien recibe uno de estos correos electrónicos tiene que devolverlo inmediatamente. Alguna gente cree incluso que es una demostración de estatus el tener uno de estos teléfonos, porque cuando se manda un correo se firma que ha sido entregado a través del iPhone o a través de un BlackBerry, y muchas personas consideran que les dan una ventaja frente a otras personas que a lo mejor responden a un email 8 horas después a través de su ordenador. Con lo cual, en este momento, conectatividad, estatus y sobre todo la idea muy extendida de que están sustituyendo por completo a los ordenadores para estar conectado con todo el mundo, acceder a las noticias, y para muchos incluso está sustituyendo la lectura de los periódicos de papel para hacerlo directamente a través de esta nueva tecnología. Gracias y merced a esa tecnología, el mundo actual se parece bien poco al que teníamos hace 10, 15, 20 años. La verdad es que todo lo que tiene que ver con la tecnología móvil y sus diferentes aplicaciones, bueno, es extraordinario todo lo que está logrando y todo lo que está cambiando la vida de cada uno de nosotros y, por supuesto, la vida de los norteamericanos, que en esto siempre están un paso por delante prácticamente del resto del mundo. Agustín Alcalá, muchísimas gracias por comentar estas noticias con nosotros esta noche. Saludos y hasta la semana que viene. Otra de las informaciones apasionante. Siempre traemos, de vez en cuando, algunas que tienen que ver con el mundo animal, con el mundo de los insectos y sus particularidades. Hemos hablado de hormigas, creo que la semana pasada dábamos algunas referencias, aprovechando la presencia, como no, de Carlos Canales, ese auténtico especialista en la humanidad de las hormigas, precisamente. Otra investigación muy llamativa al respecto tiene que ver, en este caso, con arañas. Una investigación efectuada por investigadores de la Universidad de Rennes, que han descubierto que hay especies que nada más y nada menos resucitan. Buscaron comprobar si determinados arácnidos que habitan en zonas pantanosas han evolucionado de tal forma que logran resistir más tiempo bajo el agua que en caso de lo que se podría dar en otras especies. Bueno, la investigación llevó todavía a caminos más lejanos y a conclusiones mucho más atrevidas a los expertos, que en principio buscaron 360 arañas hembras pertenecientes a tres especies diferentes, dos de ellas propias de los ámbitos pantanosos y otra, la tercera especie propia de ámbitos más secos. Las introdujeron en un recipiente con agua marina y posteriormente cada 2 horas fueron comprobando su estado. 24 horas después, justo un día después, y como esperaban, los ejemplares de la Pardosa lugubris, la especie que habita en los bosques, habían muerto. Esa era la conclusión y la determinación justo 24 horas después de comenzar el experimento, de anular cualquier posibilidad para que se desarrollara con normalidad la vida de esta araña. Sin embargo, las especies de los pantanos, las dos que fueron sometidas a este tipo de estudio, la Pardosa pulverizensis y la Arctosa fluvioneata, resistieron 28 y 36 horas respectivamente, más que la anterior, unas horas más que la anterior, o 4 o 12 horas más que la anterior. El posterior paso en los objetivos de los investigadores era sacar a estas arañas de los recipientes y esperar a que se secaran. La sorpresa llegó cuando horas después se descubrió que las especies de las zonas pantanosas, repentinamente, después de que se hubiera decretado la muerte de ellas, empezaron a moverse y concretamente observaron que una de ellas, la Ardosa, tan solo necesitaba 2 horas para recuperarse de forma completa y volver a la vida con la misma naturalidad y con las mismas capacidades y sin perder ninguna de sus posibilidades vitales que tenían antes de su muerte. La hipótesis que barajan los investigadores a partir de este estudio es que las arañas de estas características no evitan el agua en caso de inundaciones, en caso de verse atrapadas en esa circunstancia, sino que han logrado desarrollar una suerte de defensa biológica que significa y que se materializa con una reducción al mínimo de las funciones vitales de su cuerpo, una reducción voluntaria, de forma que entran en algo parecido a una invernación, pero tan extrema que en nada se diferencia de la muerte, pero que cuando las condiciones vuelven a ser otra vez propias para la vida, ellas mismas, bueno, sus cuerpos, por algún mecanismo, se despiertan y literalmente resucitan. Bueno, habrá que hacer esa misma prueba, pero con un pisotazo. A ver si se... bueno, a ver si se lograrán defender tanto, ¿no? Bueno, quién sabe, pero bueno, por lo que me estás contando... Pero es apasionante, una vez más, ¿no? Los insectos nos dan unas sorpresas. La capacidad que tienen de supervivencia, ¿no? Sí, sí, y sí. Más la Pardosa lugubris, que con ese nombre... Sí, sí. Da miedo, ¿no? Aquí habría que decir que ya las arañas tienen 8 patas, 8 ojos y 8 vidas. Sí, también habrá que... La araña es un animal absolutamente sorprendente, pero sobre todo sorprendente las telas que hacen, que es auténtico acero flexible, es una cosa espectacular. Más noticias y más informaciones que comentamos esta noche y que recuperamos además de una polémica y disparidad de opiniones al respecto, sobre todo en función de lo que proponía la investigadora. Bueno, y aprovechando la presencia de un experto absoluto en temas relacionados con Oriente Medio, en temas relacionados con arabismo, en temas relacionados con la historia, en este caso de los esenios, esa secta relacionada, según algunas fuentes, con incluso la figura de Jesús de Nazaret o con el entorno ideológico de la figura de Jesús de Nazaret, se les ha atribuido durante muchísimo tiempo la realización de esos manuscritos del Mar Muerto. Pues bien, Andrés Guijarro, como decíamos, una nueva investigación no solamente pone en duda que fueran los autores de esos manuscritos, sino que ponen en duda la mayor, su existencia. Sí, bueno, es una de estas noticias que nos lleva a confirmar que en Israel, en muchos casos, en muchas ocasiones, no en todas, pero sí en muchas, la arqueología es una mezcla de política y sensacionalismo, ¿no? Cuando es política, pues es para justificar lo que ya sabemos. Y en otros muchos casos, pues sensacionalismo. Y los que hemos trabajado en aquellas regiones del mundo y precisamente en esos campos, pues sabemos bien. Porque tú has estado en la Universidad Hebrea y... Sí, efectivamente. Y conoces muy de cerca, ¿no? ¿Cómo se mueven estas trabajé cosas allí, dos, ¿no? Sí, en dos años de mi vida allí en este campo, precisamente en ese sector, ¿no? Bueno, en esta ocasión se trata de la doctora Rachel Elior, especialista en mística judía, una profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que nos viene a decir, ni más ni menos, que los esenios son una invención espuria del historiador judío romano Flavio Josefo. La doctora Elior sostiene que los manuscritos fueron redactados por la secta de los saduceos y trasladados posteriormente a las cuevas del Qumrán. En declaraciones de Rachel Elior al periódico israelí Haaretz, nos dice, y cito, que al intentar identificar los esenios con los manuscritos se han malgastado 60 años de investigaciones porque esa secta nunca existió, fue inventado por Flavio Josefo y es una historia de errores que no tienen sentido. Ella nos dice que no existen suficientes referencias históricas para demostrar la existencia de los esenios. Nos dice, y cito literalmente, no hay testimonios en hebreo ni en arameo sobre los esenios. Es impensable que miles de personas llevaran una existencia abstemia contraria a las leyes del Torah y nadie escribiera sobre ellos. Y según su opinión, como hemos dicho antes, fueron los saduceos quienes escribieron los manuscritos, los redactaron en Jerusalén, para más tarde esconder los documentos en las cuevas del Qumran. Bueno, problemas que nos plantea esta hipótesis, pues muchos. Primero, los esenios no solamente fueron citados por Flavio Josefo. De los esenios habla Plinio en su Historia Natural, que nos dice además que vivían a orillas del Mar Muerto, en fin, cita algunas de las características de este grupo iniciático, porque así era realmente. De los esenios habla Filón de Alejandría, en dos obras suyas, en concreto de forma más extensa en la Hipotética, titulada así Hipotética. Efectivamente, también Flavio Josefo, en la Guerra de los Judíos y en las Antigüedades. Y también autores cristianos como Hipólito del siglo III en su obra Refutación contra las herejías. Además, parece que él tuvo una fuente independiente de información sobre los esenios, puesto que nos menciona cosas que los otros autores sobre ellos que los otros autores no nos mencionan. Esto para empezar, es decir, no solamente Flavio Josefo menciona a los esenios, sino otros muchos autores, algunos de ellos aparentemente con fuentes independientes de información, aparte de las que tuvo Flavio Josefo. Otro problema, no menos importante, es las diferencias doctrinales entre los saduceos y la doctrina que aparece reflejada en los textos del Qumran. Primero, ya hay una polémica en torno a si quienes escribieron, la comunidad del Qumran, eran esenios o no. La mayor parte de los expertos opinan que sí, eran un tipo de esenios más extremos, digamos, que habían roto completamente la relación con el templo. Los otros todavía mantenían una relación, por lo menos anual, con el templo, enviaban sacrificios al templo. Los esenios ya habían roto todo tipo de relación con el templo, pero ya hay una polémica en ese sentido. De los saduceos sabemos lo que nos dice, por supuesto, Flavio Josefo, pero también lo que nos dice el Evangelio. Sabemos que no creían ni en literalmente, como dice Pablo en los Hechos de los Apóstoles, ni en los ángeles, ni en los espíritus, ni en la resurrección, cosa en la que aparecen los textos del Qumrán. Entonces ya sería difícil, en primer lugar. Después, ¿dónde están? Aparecen claramente citados, claramente mencionados en los textos del Qumrán, elementos propios de los esenios, como la estricta jerarquía, la importancia de los baños en la pureza ritual, el periodo de prueba, los juramentos iniciáticos, la disciplina estricta, la comida en común, con todo el elemento sacramental que tenía para los esenios la comida en común, una organización muy peculiar de tipo jerárquico. En fin, nada de esto aparece entre los saduceos. Entonces, existieran o no los esenios, lo que sí parece claro es que los autores de los textos del Qumrán no eran saduceos. La noticia es muy breve, tanto la del periódico Haaretz como la que luego ha recogido el resto de medios. Entonces no sabemos cuál es el resto de información y el resto de datos que tiene esta mujer, pero desde luego con los que nos han llegado parece bastante, en fin, ella además dice que en su invención Flavio Josefo se inspiró en la vida de Esparta, ¿no? En fin, cosas un poco difíciles de hilar, ¿no? ¿Qué es lo que opina sobre la existencia de la existencia de esenios o no un acreditado experto en esta materia como es Andrés Guijarro, o sea, tú? ¿A este respecto te refieres? Sí. Bueno, ¿quieres a tu opinión? Bueno, yo en principio no estoy de acuerdo, quiero decir, con me parece que hay más datos a favor que en contra. En fin, lo que he mencionado, quiero decir, con examinar y con leer el contenido de los textos y el contenido la doctrina que aparece en los textos del Qumrán, es suficiente para descartar en principio que los autores sean los saduceos. O sea, es que es lo contrario. Básicamente, con estos elementos iniciáticos que tenía la comunidad esenia y esas características esotéricas en algunos de los casos de su doctrina, básicamente el resto del corpus doctrinal de los esenios era fariseo, no era saduceo, básicamente. Entonces, el atribuir la redacción de los textos del Qumrán a los saduceos me parece muy, muy arriesgado, arriesgadísimo. Por eso insisto, a no ser que en la investigación de esta doctora no haya más datos que, en fin, no hayan pasado los medios, pero, en fin, en principio me parece extraordinariamente arriesgado y, insisto, en ocasiones la arqueología o este tipo de estudios en Israel pues peca de sensacionalismo bastante, bastante. En un determinado momento pecó de política y de un tiempo acá viene pecando de sensacionalismo, a veces un poco sin sentido, ¿no? Vamos con la noticia curiosa de la semana. Antes de ir con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es, y Andrés, dentro de un poquito te volvemos a hacer la pregunta al comienzo, ¿eh? ¿Cuál era la? Bueno, ya puedo. Me ha venido, os he oído hablar de Galicia, que es uno de mis destinos favoritos en la península. A mí me parecen impresionantes y muy interesantes desde el punto de vista geológico y otros los acantilados del Cabo Ortegal, que es un sitio de una belleza sobrecogedora, además de ser algunos de los acantilados más altos de Europa y de tener las formaciones geológicas de las más antiguas del continente también. Ahí está un pueblecito San Andrés de Ixido, ¿no? Es muy cerca, efectivamente. Efectivamente, muy cerca. Que no va de vivo, va de muerto. Eso dicen. Y gallego suena mejor. Y gallego, que es el gentilicio más representado en esta mesa, ¿verdad, Martín? Sí, casi, casi. Casi, casi. Bueno, hoy somos unos cuantos. Unos cuantos. Vamos a, mínimo. Vamos a por la noticia curiosa de la semana que nos la trae Jesús. Y fijaos, antes Agustín nos decía que para 2020, de nuevo, los seres humanos volveremos a la Luna, si China No lo hace. Pero antes. Si no hemos salido de ahí nunca, ¿eh? Hombre. Pero si fuera cierto y estamos de forma permanente. Si fuera así y además se mantiene la tesis que de la que nos va a hablar Jesús, pues a partir de 2020 habría más lunáticos. Muchos más lunáticos, ¿eh? Curioso, ese casco te sienta fenomenal, Martín. Como ambientas la noticia, que por cierto, el traje espacial es un invento español. Pensé que me lo había dejado en casa. Así, se tuvo que marchar por cuestión de la Segunda República y tal, pues cuando hubo el golpe de Estado, pues este gran inventor pues tuvo que marcharse de España y su invento pues quedó totalmente en el olvido. Un día le recordaremos como se merece, igual que hacemos pues con otros grandes genios, ¿no? Que por desgracia con el tiempo o por sus cuestiones políticas pues han quedado totalmente marginados. Uh-huh. Bueno, pues y a nivel internacional por el simple hecho de ser españoles muchas veces, ¿eh? Pues es verdad. Uh-huh. Sí, es cierto. Es verdad que durante esos 40 años... Primero porque nosotros no hemos sacado pecho, que tendríamos que haberlo hecho. También es verdad. Y segundo porque pues nuestra propia circunstancia social, política a veces, bueno, pues nos ha hecho pues pedir perdón para decirlo. Sí, en algunos casos sí. Fíjate el caso de Jerónimo de Allanz, que sí. Estamos hablando de un personaje ya mucho más antiguo, o sea, que no tendría que haber ningún tipo de prejuicio político y, sin embargo, pues ahí ha quedado prácticamente también sus inventos. Sí, no solemos valorar lo nuestro. Eso parece que es un leitmotiv en España. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco pues se va rescatando, por lo menos del olvido, a este tipo de personas. Y luego, que es lo más importante también, se va reconociendo a la gente que actualmente pues está haciendo grandes aportaciones en todos los terrenos, tanto en las humanidades como en las ciencias. Bueno, pues en este caso hay una investigación que se ha convertido en libro, que se ha publicado se va a publicar dentro de unos pocos días y de hecho ya se está viendo extractos del libro en español, porque las conclusiones a mí me parecen muy llamativas, que van un poco al hilo de algunas cosas que hemos comentado aquí de los astronautas, pero de los astronautas que en concreto pisaron la Luna, por eso el título es Lunáticos. Y llama mucho la atención por las conclusiones a las que llega. El autor es Andrew Smith. Y Andrew Smith, cuando utiliza la palabra lunáticos, lo utiliza en ese doble sentido. Es decir, gente que realmente pisó la Luna, que no hay demasiado, son 12, de los cuales ya 3 han desaparecido. Y Andrew Smith se propuso entrevistar a los que estaban vivos, porque vio un poco la trayectoria, cómo les había cambiado su regreso a la Tierra después de haber visitado la Luna. Entonces, como prácticamente ninguno quedó indiferente ante lo que vio, para bien y para mal, es decir, porque él constató de que hay gente pues que quedó iluminada, gente que vio a Dios, hay gente que se dio a la bebida, otros les dio por hacer música country, otros por pintar prácticamente siempre el mismo cuadro. Ese tipo de cosas son muy llamativas en las personas que él entrevistó y prácticamente no había ninguno normal. Casi el más normal sería Neil Armstrong, que sabéis que es el que pone el pie en la Luna, pues el famoso 16 de julio del año 1969. Bueno, es el que más o menos está menos tocado del ala, dadas las características de los demás. Lo que no quiere decir que todos ellos estén en tratamiento psiquiátrico, hayan estado. Sencillamente que sus comportamientos fueron muy extraños. Es decir, como sabéis, en la Fuerza Aérea, en el desierto de Mojave, a todos estos astronautas que allí se entrenaban, se les llamaba de una forma muy significativa, con un apodo que era lata, carne enlatada. Es decir, carne enlatada era prácticamente se les metía ahí en esas latas, en esos apolos, y sabían que tenían grandes probabilidades o bien de no regresar o regresar tocados, como era el caso. Y entonces pues analiza los casos de Edgar Mitchell. Aquí, por ejemplo, ya le hemos traído varias veces a colación a Edgar Mitchell. No tanto porque esté mal de la cabeza, sino sencillamente porque a partir de ahí él crea pues un centro de estudios un poco interesados en todo lo que hay más allá un poco de nuestras fronteras. Cuando digo nuestras fronteras es desde nuestras fronteras terráqueas, ¿no? Y él, como sabéis, ahora está en una especie de cruzada personal diciendo que el gobierno de Estados Unidos pues está ocultando información de contactos extraterrestres que ha habido en el pasado y que sigue habiendo en la actualidad, ¿no? Y todo eso pues un poco a raíz de ese regreso. Hay casos para mí bastante sorprendentes, porque el caso de Mitchell ya lo hemos estudiado, bueno, con una cierta frecuencia. Pero qué pensar de James Irwin, ¿no? El caso de James Irwin son de esos que llama la atención sencillamente porque él dijo que había escuchado a Dios, pero literalmente. O sea, él cuando estaba recogiendo unas piedras de la Luna dice que oye la voz de Dios, que le está transmitiendo un mensaje, y eso le cambia radicalmente toda su vida. y de hecho pues crea como una especie de grupo religioso, un ministerio de vuelos altos, como así lo llamó, ¿no? Con lo cual nos da una idea un poco de su afán proselitista por intentar convertir a todo el mundo que se acercaba a él, ¿no? Bueno, pues eso también surge a raíz de venir de la Luna. El caso de Aldrin, por ejemplo, pues tenía pesadillas de niño porque, bueno, pues por un relato que él había oído de pequeño diciendo que aquellos viajeros que iban a la Luna se iban a volver locos. Él siempre estuvo obsesionado con volverse loco, ¿no? Aldrin. El caso de, bueno, pues de otros astronautas, podríamos hablar largo y tendido, pero Alan Bean, por ejemplo, pues le ha dado por pintar siempre escenas que tenían que ver con lo que él vio más allá, ¿no?, de la Tierra, en esas escenas en la Luna, siempre pintando casi las mismas escenas, los mismos cuadros, como una especie de visión lunar, y vendiendo cada cuadro, eso sí, a $50,000, que no está nada mal, ¿no? Así que esas visiones por lo menos le están haciendo rico. O el caso de Charlie Duke, que le da también por hacer canciones, componer canciones country, pero también con ese toque místico que caracteriza prácticamente a todos los que han venido. Así que bueno, ese es el... Se podían hablar con más detalles, en alguna tertulia seguro que sacaremos a colación alguno de estos relatos y algunas de estas experiencias que han tenido, pero me parece que es un libro muy recomendable también este de Andrew Smith, sobre todo porque no ha habido tantos que hayan llegado a la Luna, estos 12 de los cuales ya digo solo viven 9, se ha editado por la editorial Berenice en España. Y yo creo que es un buen acercamiento cómo cambia un poco la personalidad aquellos que han estado sometidos a experiencias cumbres, ¿no? Y esta experiencia, aparte de ser todo un hito para la humanidad, para ellos, internamente les transformó. Algunos para acercarse a Dios, o a la espiritualidad, o al misticismo, y otro pues les dio por la bebida. Y bueno, pues ese fue su camino. El caso de Buzz Aldrin, por ejemplo, pues que se sabe que tuvo una etapa pues bastante compleja en su vida, con divorcios y con historias extrañas, pero que en definitiva son parte de la historia, y yo creo que conocer un poco su forma de ser, su personalidad, sus experiencias, pues es muy muy divertido, por lo menos. 2:44, tiempo para nuestros oyentes. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Aquí habría que hacer la misma cuestión que hemos dicho Andrés antes por parte de Martín. ¿Qué te han dado a ti para recomendar el libro del lunático? Bueno, porque me llamó la atención y me parecía que era como una temática muy muy acorde a lo que casi siempre estamos hablando, ¿no? Porque aquí se juntan dos hechos muy importantes. Por una parte, la exploración espacial, ¿no? Los grandes astronautas, de los cuales pues mencionamos de vez en cuando. Y luego, pues esa transformación personal, intelectual y espiritual, con lo cual se juntan muy bien esos dos aspectos. Casi nunca se comenta los aspectos negativos. Pues aquí los tenemos. La mayoría, en fin, es optimista y positivo al respecto de la exploración espacial y tal. En fin. Los tenemos. Bueno, tú tienes una tesis muy particular, ¿no? Diciendo, no, yo no. Casi que los que salen yo de la Tierra. Yo creo que el hombre es un ser para la Tierra, ¿eh? Y que esta es su casa, y fuera de ella pronto dejaría de ser un ser humano si viviera mucho tiempo fuera de ella. Le saldrían antenas, ¿no? Bueno. Y ahora, de alguna forma, también sabemos por qué no hacen más viajes a la Luna, ¿no? Después de las consecuencias, se lo piensan. Pues ahí se ha quedado. O sea, sí, ya sabes que se vuelve a retomar otra vez el asunto y veríamos a ver pues si al final los que pasan y pisan la Luna pues se vuelven más lunáticos. Bueno, la cuestión es si no encuentran, que ya los busquen lunáticos y ya si no hay transformación después. Directamente. Si no, de la Luna, ¿verdad?, para encontrar lunáticos. Va a ser inevitable que si hay un futuro de la humanidad, la Luna no forme parte de ello de una manera absolutamente clara. Bueno, pues José Félix nos escribe desde Zaragoza y es respecto al tema de los gigantes. Dice que le gustaría saber si tenemos más información sobre estos extraños seres que supuestamente habitaron nuestro planeta en tiempos pretéritos o sencillamente es una leyenda urbana. Por lo visto, al origen de la leyenda, que hace referencia es a un gigante que se llamaba Taltos. Este gigante fosilizado, descubierto en 1895 por el señor Dyer durante actividades mineras en el municipio de Antrim, en Irlanda, y nos da incluso las medidas. Apuntar porque es grandote. Altura total 3,70 metros. Circunferencia de tórax 1,97. Largo de brazos 1,37. Y peso 2 toneladas. En el pie derecho tiene 6 dedos. Y luego, como apunte simpático, nos dice, a ver si me podéis aclarar si lo de los 6 dedos es porque es un familiar antiguo de la madre de Tamara Margarita. Lo había pensado yo. Bueno, por un lado, y antes, Jesús, de que sí. Comentéis, se está utilizando mucho porque así se está haciendo, es decir, la sociedad y las opiniones de las personas reflejan aquello que se dice. La expresión leyenda urbana para calificar que tal cosa, tal hecho enigmático, misterioso, no es real o no ha existido, tiene una explicación. En todo caso, puede ser más leyenda que leyenda urbana, como sería en este caso. Está bien la aclaración, porque se utiliza leyenda urbana de forma muy gratuita. Se utiliza ya leyenda urbana de una forma gratuita, sí. Con una intencionalidad por parte de ese sector, ¿no? Del movimiento escéptico organizado, también llamado el MEO, ¿no? Con ciertas connotaciones muy, muy claras y muy precisas. Y leyenda urbana es leyenda urbana, fraude es fraude, engaño es engaño, pero que se utiliza la leyenda urbana para explicar y justificar, pues meter en ese saco todo, y no es lo mismo. En este caso, en todo caso, sería falso o sería leyenda, pero nunca leyenda urbana, ¿no? Hay un dato en lo que ha dicho que a mí no me cuadra. 370 metros no dan 2 toneladas con esta dimensión. Y yo creo que se refiere a 2 toneladas en sentido americano de la expresión, que serían 200 kilos. Eso sería otra cosa, claro. A ver. Bueno, una realidad daimónica más, ¿no? Exactamente. Cuando se habla de los gigantes, es verdad que hablamos de leyendas. Entonces, hay que matizar dos cosas, o por lo menos me gustaría matizar dos cosas. Por una parte, es todas estas últimas informaciones que están llegando a través, por ejemplo, de la red, ¿no? De internet, donde aparecen fotografías de gigantes. Eso sí que es un OAS, eso es algo inventado, eso es una manipulación fotográfica, no existen esos gigantes, y he encontrado media docena de fotos donde se ven huesos gigantescos, cráneos o sencillamente esqueletos, ¿no? No tiene nada que ver, es decir, eso no es ninguna prueba definitiva, sencillamente porque está totalmente inventado. Respecto a estos gigantes, por ejemplo, que menciona el oyente, Taltos, este que se encontró en 1895, igual que otro que fue Teotobocus, ¿no? Que eran osamentas gigantescas que se localizaron pues en el siglo XVII, siglo XVIII, estamos hablando de una época donde la paleontología no se conocía bien, entonces cualquier hueso gigante pues, de algún dinosaurio, rápidamente se pensaba que correspondía a algún gigante, pero de raza humana como tal. Por lo tanto, no es que fueran fraudes, que también los hubo, sino que muchas veces eran malas interpretaciones de este tipo de huesos fósiles, ¿no? Y luego está lo que es la leyenda de los gigantes. Entonces, la leyenda de los gigantes, aparentemente sí que hubo algún tipo de raza gigantesca en el pasado, porque queda recogido en muchos textos, entre ellos el de la Biblia, en fin, en el libro de Enoch, en muchos lugares, donde se habla de una raza de gigantes que en algún momento poblaron la Tierra, que convivieron con los humanos más pequeñajos, más retacos, solo de unos 60, y al final se extingue por distintas razones. Y eso sería para analizar de otra manera distinta, pero sí que tiene cierta credibilidad que en el pasado más remoto pues hubiera una raza más gigante, no de tanto de 3 metros como se habla, pero sí que midieran 2 o 2 metros y medio y que por algunas circunstancias pues desaparecieran de la faz de la Tierra como han desaparecido otras. En todos los mitos con una connotación de malignidad. Sí, además, claro, porque son antropófagos muchos de ellos. En las leyendas españolas tenemos cantidad de casos de este tipo, ¿no? Desde los gentiles o el Basajaun, por ejemplo, dentro de la mitología vasca. Hay muchos de ellos que además incluso se les pone solo un ojo, por ejemplo, pues como una derivación de gigantes, pero también de Polifemo, ¿no? Con un solo ojo, pero todos con actitudes malignas, con ganas de comerse a cualquier humano que encuentren cerca. Bueno, yo creo que son leyendas descafinadas posiblemente de alguna realidad, de algún grupo, de algún pueblo, de alguna etnia, que posiblemente tuviera una altura mayor de lo normal. No, pero sí hay... Eres un explicacionista, ¿no? Según Harper. Soy un explicacionista, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí hay algunos testimonios. Por ejemplo, yo solamente quiero traer aquí uno, que es un petroglifo que hay en Canales de Molina, en la provincia de Guadalajara, de un personaje de 2 metros y medio. El propio Harper es un explicacionista, porque ha hecho un libro para explicar que él no es explicacionista. O sea, que, bueno. Está bien eso, Martín. Vamos a por la cuestión de Diego. Dice que el pasado año se cumplían 100 años del evento de Tunguska y al final, dice, tantas novedades que íbamos a conocer y al final estamos como siempre, o eso creo. Por eso, dice Diego, quería preguntaros si se sabe algo nuevo y además pediros si pudierais realizar un monográfico con otros eventos similares. Por ejemplo, o menos conocidos, el evento de Vítim, el evento del Mediterráneo Oriental o el más cercano suceso de Cando, aquí en tierras gallegas. Sí. Parecido, de las dimensiones mucho menores, pero con una serie de características, a la hora de intentar explicar lo que sucedió en Cando en el año 96, creo recordar, ahí, creo, cuando se escuchó una gran explosión, al mismo tiempo se había observado minutos antes una bola de fuego, hubo incluso una investigación oficial, y se descubrió un gigantesco cráter, gigantesco, claro, si lo comparamos con lo de Tunguska, aunque en Tunguska no hubo cráter, ¿no? Pero con las dimensiones de la explosión explosión de Tunguska, bueno, pues no es absolutamente nada, pero sí que fue verdaderamente espectacular ver y comprobar in situ cómo se pudo hacer lo que había explotado allí, lo que se había chocado contra la Tierra, fuera lo que fuera. Ese cráter de 100 metros, árboles arrancados de raíz que habían saltado decenas y cientos de metros, a cientos de metros de distancia. Y la verdad es que se ofrecieron diversas hipótesis. Una de ellas es que por un lado estaba la observación de aquella bola de luz y por otro la explosión, que eran dos eventos que, aunque paralelos en el tiempo, tenían cada uno una explicación distinta, y que la explicación para aquel cráter era que más bien que la caída de algo del espacio exterior que había impactado contra el lugar había sido una explosión de una bolsa subterránea de agua que había hecho despedir, por ejemplo, los árboles a esa distancia. Luego se barajó la hipótesis del meteorito, pero no se encontraron rastros meteoríticos de ninguna característica, ni ninguna anomalía magnética, ni ninguna circunstancia en el terreno que hiciera pensar en la caída de un bloque de piedra, por lo menos al uso o conocido. Y también, que es una hipótesis que se barajó, que se tratara de la caída de algún tipo de objeto tecnológico. Porque se barajó, además de que lógicamente se habló de ovnis y la explosión surgió, pero se habló también, e incluso esta idea surgió desde el mismo Observatorio Astronómico Ramón Ayer en Santiago de Compostela, que se podría haber tratado de una experimentación militar, de algún tipo de objeto militar que se había estrellado en el lugar. Yo creo que hubo algún titular muy sensacionalista en los periódicos diciendo el Roswell de Galicia, con lo cual atribuyendo ya que había sido una nave de origen extraterrestre. Así es. Y después sobre Tunguska, pues cuando haya novedades, al hilo del aniversario no ha habido tantas, pero bueno. Sí, porque yo creo que es uno de los temas que cada dos por tres traemos. Pero cuando hay noticias y cuando hay nuevos datos, nosotros los ofreceremos. Así es. Pues nos comenta ese oyente que hace unos días se enteró de la noticia de que una pasajera que había perdido el vuelo de Air France que falleció en un accidente de tráfico. Y si habíais conocido casos similares y qué opinabais al respecto. La verdad es que a veces el destino y la fatalidad parece estar escrito. Esta mujer no pudo coger aquel avión en donde fallecieron todos sus ocupantes. Se están buscando aún los restos mortales de muchos. Las causas también de ese accidente que lleva manteniéndose en vilo ya unos cuantos días. Y lo llamativo, curioso, es que esta pasajera, que no pudo coger el avión, pocas jornadas después también un accidente de automóvil, en este caso, fallece. La verdad es que uno tiende a pensar, cuando lee noticias de estas características, es que el destino está escrito y que no lo borra nadie. Sí, está claro que tenía una cita con la muerte y lo único que hizo fue aplazarlo unos días, exacto, ¿no? Sí. Bueno, llama mucho la atención, sobre todo los que estamos aquí en la mesa y muchísimos oyentes, pensamos eso, que todo obedece un propósito y que no es casualidad, ¿no? Decir, bueno, no coge el avión ese día, lo coge al día siguiente para desplazarse a otro lugar y al final, pues mira tú por dónde, con su marido, pues tiene un accidente de tráfico. Esto me recuerda, y seguro que Andrés lo conocerá porque conoce también muchos de estos cuentecitos que tienen su moraleja, ¿no? Cuando leí esta noticia me acordé de un cuento de la tradición oriental que comenta, lo digo muy rápido, es un cuento muy, muy corto, ¿no? De una persona que se va al mercado de Bagdad a comprar algo, ¿no? Le había mandado su amo a comprar unas mercancías, entonces en el mercado de Bagdad se encuentra con una presencia inesperada y reconoce que es la muerte. Cuando sabe que es la muerte le hace un gesto, este hombre se asusta, va despavorido hacia su casa, hacia la casa del amo, y le pide urgentemente al amo que a ver si le puede dar un caballo veloz, porque quiere largarse de allí sencillamente porque ha visto a la muerte y le ha hecho un gesto amenazador. Bueno, pues unas horas más tarde, por la tarde, el amo va también al mercado de Bagdad y se encuentra con la muerte. Entonces dice, ¿qué le has hecho a mi criado que se ha marchado de aquí directamente hacia Samarra, hacia otra localidad? Y la muerte dice, yo no le he hecho ningún gesto amenazador, sencillamente mi gesto fue de sorpresa porque, según mis cálculos, yo le esperaba esta noche en Samarra y le veía esta mañana aquí en Bagdad. Es decir, él había cogido el caballo, se había ido a Samarra y ahí es donde iba a encontrar la muerte. Bueno, un poco las moralejas, como sabéis, hay muchísimas, pero muchas veces, como decía una vez Tony de Melo, que también le encantaban este tipo de cuentecitos, a veces estamos tan preocupados por no morir que a veces nos olvidamos de vivir. Exacto. Nos escribe desde Barcelona Xavi y os pregunta acerca de vuestra opinión del caso de Cameron, El niño de Glasgow, que supuestamente relata con detalles aparentemente verídicos su vida anterior. ¿Podrías contar algún ejemplo más sobre este fenómeno, alguna supuesta justificación científica u otra hipótesis más allá de creencias religiosas? Oh, hay varios. El de Shanti Devi, por ejemplo, de una niña en la India que recordaba perfectamente pues cuál había sido su reencarnación anterior. Ahora que estábamos hablando de astronautas, cuando el de, ¿cuál era el de Kalpala Chawla? Me parece que era la astronauta hindú que murió en el accidente del Challenger, creo que fue, me parece, o el Columbia, no sé si el Columbia fue. Pues hubo una niña luego, al cabo de un año después de este accidente, que, bueno, un poco más, ¿no?, cuando ya empezó a recordar, tener vivencias, que decía que ni más era la reencarnación de esta astronauta hindú. El caso, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de las profecías que no se van a cumplir para este año, el caso del niño Boriska, un niño ruso, que recuerda perfectamente todas sus encarnaciones en Marte, porque él dice que procede de Marte. Es decir, que se crea o no se crea, hay cantidad de casos, sobre todo en la India, de personas que aseguran reconocer perfectamente incluso los objetos que ocuparon los, bueno, pues los antiguos propietarios de esa encarnación. El caso ahora que ha venido hace poco, en los tiempos de hace pocos días, de Osel, que... Cierto, Lama, que el hombre, el niño lama español, Osel y Itacorres. Que anda ahora muy escéptico con todo. Sí. Tampoco bueno, desilusionado el hombre. Bueno, lo de un poco es un... Sí, bastante, la verdad que es sí. Una forma de decirlo suave. Tremendamente desilusionado. Le llevaron siendo un niño. Sí, le han robado su juventud. Dios, claro. Le robaron su infancia, su juventud. Y no hay derecho ni en el nombre de la religión que, por alguna razón que todavía yo no me puedo explicar, se ha ganado la fama de ser la más espiritual. No te creas, las hay más. No, porque dentro del budismo hay guerras intestinas. Sí. Tres escuelas por eso, pero que del budismo. No se conoce todo, ¿eh? Claro, no se conoce hay todo. Una para mí mucho más espiritual, que es el taoísmo, por ejemplo. Así es. O el confucianismo. Lo que pasa es que ya no serían religiones, estaríamos más hablando de filosofías de vida. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, bueno. Gracias, Cuesta. Muy buenas noches. Andrés Guijarro, un placer compartir contigo esta mesa de tertulia esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Tiempo para las noticias en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Queda la biblioteca con Laura Falcolara. Queda, por supuesto, el termómetro de la Tierra. Los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro. Hablamos de la Isla de Pascua. Todo esto y mucho más después, como decimos, de las noticias. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Tercera hora de programa, a lo largo de la cual, entre otras cosas, lo que puede suceder en Estados Unidos es que haya por primera vez un anillo, un ganador de la NBA, de la Liga Española, y es que los Lakers van claramente ya por delante, el resultado 40-52 en estos momentos. La verdad es que sería un gran triunfo, y este tipo de triunfos de los españoles en el mundo del baloncesto, pero especialmente en la NBA, que es la máxima cumbre, pues será algo de lo que nos congratulemos, desde luego, que la figura de Pau Gasol hoy está, de verdad, la representamos entre todos, y todos le mandamos desde aquí muchísimas fuerzas. Insistimos, tercera hora de programa, habrá tertulia con Laura Falcó Lara, habrá biblioteca con Laura Falcó Lara, habrá 32 rumbos con Josep Guijarro, el segundo de los guijarros que tenemos esta noche en La Rosa de los Vientos. Hablamos de la Isla de Pascua. Tendremos uno de vuestros micro relatos, se titula Índices de Audiencia. El autor es Manuel Alberto del Águila Romero, de Madrid. Las voces que vais a escuchar, las de Javier Ruiz Taboada, de Martín Espósito, Silvia Casasola, Paco de León, la realización técnica de Pepe Menchero. Bueno, uno de esos micro relatos que van a gustar mucho, mucho. Pero antes de todo ello, es tiempo de ponernos al tanto en nuestro boletín habitual respecto a las noticias relacionadas con el cambio climático, el termómetro de la Tierra, con Martín Espósito. Música. 12 días para llegar a un acuerdo. Delegados de 183 países, más de 4.000 personas entre científicos, responsables de medio ambiente y ONGs. Se debían sentar las bases para el futuro acuerdo post-Kioto de Copenhague y el resultado, una vez más, ha dejado mucho que desear. El encuentro en Bonn, en Alemania, fue el segundo de una serie de 5 grandes debates promovidos por Naciones Unidas como antesala del encuentro que se producirá en diciembre en la capital de Dinamarca. En esta segunda reunión se esperaba ya que países como Estados Unidos, Australia y Rusia revelasen cuánto planean reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el último día del encuentro, el representante estadounidense Jonathan Pershing dijo que su gobierno está comprometido a actuar en favor del medio ambiente, pero declinó a expresar dicho compromiso en números. El próximo mes de agosto, Bonn será nuevamente sede de un encuentro preliminar al de Copenhague, lo mismo que Bangkok en septiembre y Barcelona, que en noviembre la última acogerá de las sesiones previas a la gran cita de diciembre. Lo que sí hemos conocido a lo largo de estos 12 días han sido dos informes cuyas conclusiones son coincidentes. El realizado por expertos de la Universidad de Naciones Unidas, CARE International, y la Universidad de Columbia subrayó la necesidad de crear fondos específicos para ayudar a los inmigrantes a escapar de los desastres naturales. Se estima que al menos 20 millones de personas quedaron sin hogar en 2008 a causa de los efectos del cambio climático, en su mayoría en países en desarrollo, una cifra insignificante a tenor del pronóstico de la Organización Internacional para la Migración, que calcula que para 2050 serán 200 millones los migrantes inducidos por el cambio climático. De ahí que también se exija de manera urgente la creación de un plan de migración masiva. En este sentido, el texto de la organización Global Assessments on Disaster Risk Reduction afirma que el problema del cambio climático hay que verlo en términos relativos, es decir, en la proporción de la población en riesgo. Un ejemplo, en China y Vietnam, los deltas del Ganges y Mekong, así como en Egipto, los del Nilo, el aumento del nivel del mar de un metro conllevaría que la tierra que actualmente se dedica a la agricultura intensiva se viera reducida en al menos 1,5 millones de hectáreas. Y no solo eso, sino que estamos hablando de que esa subida de un metro del nivel del mar afectaría a 23 millones y medio de personas, aproximadamente la mitad de la población española, que se vería obligada a migrar. Y dice Naciones Unidas que esta población migrante, debido a los desastres climáticos, podrían necesitar nuevos derechos, porque en estos momentos la gente que se traslada debido al empeoramiento gradual de las condiciones de vida podrían ser categorizados como emigrantes económicos voluntarios, negándoles el reconocimiento que necesitan su protección especial. Hablando de protección especial, en el siguiente caso que nos ocupa, se trata de un territorio el que requiere ayuda. Un estudio llevado a cabo por científicos alemanes advierte de la posibilidad de que este verano el océano Ártico sufra un deshielo aún mayor que el ocurrido en 2007, año en el que se alcanzó una cifra récord de pérdida de masa helada. Los expertos del Instituto Alfred Wegener de Ciencias Polares y Oceánicas de Bremerhaven, al norte de Alemania, calculan que hay más de un 28% de probabilidades de que la capa de hielo en la parte nórdica del Ártico sea a finales del verano más delgada que en 2007. Casi a la par, otros científicos pertenecientes a estos a la Universidad Alemana de Hamburgo contemplan también esta posibilidad, aunque la han rebajado hasta un 7%. Para reducción drástica, seria y negativa, es la que habla de la disminución de ejemplares de renos y caribúes en el mundo. El último censo realizado estima un descenso del 60% de la especie en las últimas 3 décadas, según los expertos de la Universidad de Alberta en Canadá, encargados de realizarlo. Los resultados, publicados recientemente en Global Change Biology Journal, revelan que el cambio climático y el desarrollo industrial son los principales responsables. Asimismo, otra de las conclusiones del análisis del censo advierte que esta disminución de ejemplares no solo va a afectar a renos y caribúes, sino a todas aquellas poblaciones que dependen de estas especies. Según el doctor Mark Boyce, principal autor del estudio, los dramáticos cambios que se han producido debido al calentamiento global en la zona del Ártico también están provocando una migración de estas especies en temporadas más tempranas de lo habitual. Esto, dice Boyce, provoca un empeoramiento de la calidad de la alimentación de la especie, así como una mayor afección de insectos debido a veranos más calurosos o el impacto de las fuertes lluvias del invierno. Y más en reducciones. Positivo el dato, sin duda alguna. El titular es el siguiente. Las emisiones de CO2 en el mundo debido al petróleo caen casi un 4% durante el primer trimestre de 2009. Según destaca el Fondo Mundial para la Naturaleza, en el número 5 del Observatorio del Petróleo, este hecho no se daba desde 1981. Quizás sea la cara positiva de una crisis que en nuestro país habría ayudado a reducir las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo de gas y el petróleo hasta un 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Significativo a todas luces si tenemos en cuenta que en 2008 la contaminación por hidrocarburos supuso un tercio de las emisiones de CO2 en nuestro país. No obstante, desde la organización ecologista nos recuerdan que estos recortes no van a solucionar un problema que puede desembocar en un aumento de hasta 2 grados centígrados de la temperatura global para 2030. Para tratar de evitarlo, poniendo en marcha iniciativas y proyectos que luchen contra el cambio climático, esta semana el Banco Europeo de Inversiones ha anunciado una partida prevista de 500.000 millones de euros destinados a préstamos de aquí a 2020. Solo en 2008 el BEI concedió 15.000 millones de euros que se destinaron a acciones para combatir el cambio climático, tales como reducción de la polución o temas relacionados con la biodiversidad. Según anunció Brian Field, consejero del Banco Europeo de Inversiones, la cifra para este año superaría los 20.000 millones de euros en préstamos. Al respecto, Field declaró en la cumbre internacional de la OCDE sobre el cambio climático y ciudades sostenibles que España se ha convertido en un líder de mercado en lo que respecta al impulso de proyectos de lucha contra el cambio climático, y como ejemplo citó la Ciudad de las Artes de Valencia, proyecto que fue financiado por el Banco Europeo de Inversiones. Como vemos, más que interesante que se nos califique como líderes del mercado de las renovables. Mientras, en nuestro país, la protagonista esta semana ha sido una vez más la nuclear, Santa María de Garoña. Y es que Greenpeace considera que la central nuclear cuenta con problemas de seguridad muy graves que el estudio que refuta su viabilidad no ha reflejado. Así, por ejemplo, denuncian que existe una muy grave corrosión de la vasija de la central y que incluso el elemento que sustenta el núcleo, conocido como barrilete, está partido por la mitad y que sobre él, en su día, se hizo una reparación chapucera. Son palabras de Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, con quien no está de acuerdo, evidentemente, el director de la central nuclear, José Ramón Torralbo, quien ha defendido que, por ejemplo, el supuesto deterioro de la vasija de la central está en perfectas condiciones como para seguir funcionando 60 años y más. Eso sí, reconoce que en sus 39 años de funcionamiento ha requerido la renovación de una gran parte de los más de 40.000 componentes, además de haberse realizado más de 2.500 modificaciones del diseño original. Acabamos ya y lo hacemos inflando globos. Globos negros como los que liberaron el martes pasado amigos de la Tierra y que simbolizaban la gran diferencia de emisiones de CO2 per cápita que existe. La ONG exigía con cientos de globos un acuerdo post-Kioto que esté basado en la justicia climática, y aprovechó la ocasión también para recordar que España se encuentra entre los 20 países del mundo que más han contribuido al cambio climático, además de ser el cuarto emisor de la Unión Europea y el más alejado de los objetivos de Kioto. En este sentido, los ecologistas anunciaron que su recomendación ante la reunión de Copenhague de la que os hablábamos al comienzo es que la reducción de emisiones de CO2 alcance el 85% de aquí a 2050. Un recorte considerable, pero ¿por qué no? ¿Acaso vamos a esperar a que nos explote el globo en la cara? La rosa de los vientos en Onda Cero. Los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro. Entramos ya en esta sección, director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Josep, dentro de muy poquitos días vuelves a las islas, bueno, un archipiélago del que ya nos has hablado en anteriores ocasiones. Las Eolias, efectivamente. Efectivamente, para continuar viendo esos volcanes en erupción, esos volcanes activos. Bueno, mientras preparas ese viaje hacia estas islas, hablamos de la más misteriosa de todas las islas que existen en el mundo, que ya por fin parece que además entra ya en algunos viajes organizados, que ya empieza a convertirse en destino turístico a muy pequeño nivel por su situación geográfica, que es extraordinariamente apartada. Pero bueno, las visitas a la isla de Pascua, de la que hoy hablamos, ya son cada vez mayores. Así es, Bruno, y justamente has puesto el acento en el aspecto que me gusta gustaría hoy subrayar aquí en los 32 rumbos de La Rosa de los Vientos, porque repasando antiguos dosieres de rutas del mundo, hoy he dado con uno en el que participó además Iván Benítez y un sociólogo, Antonio Jiménez, que hizo una aproximación un tanto singular a esta isla de la Polinesia, esta isla del Pacífico, singular porque es una isla volcánica de, vamos, relativamente pequeña, muy pequeña, en el que hay un único centro habitado importante, que es Hangaroa, en el que, bueno, a principios del siglo XX no habían más de 2.000 personas habitando en esta ciudad, pero cualquiera de los que hoy pueda acercarse hasta Hangaroa va a descubrir una sociedad completamente transformada, y ese era el acento justamente que Antonio Jiménez ponía en su aproximación a Rapa Nui, que es como los indígenas conocían a esta pequeña perla del Pacífico. Digo que ha cambiado porque en la misma medida en la que desde 1966 fue anexionada al territorio de Chile y por lo tanto sus ciudadanos no dejan de ser chilenos, lo que ocurre es que los jóvenes y los menos jóvenes, todo su único sueño se concentra en poder ir al continente, en poder ir hasta Santiago, donde poder ser hombres y mujeres de bien, en donde poder desarrollarse profesionalmente y dejar de lado la pesca, la agricultura y la vida tradicional que llevaban a cabo en la isla. Ese abandono generalizado de las actividades de siempre, la agricultura, la pesca, la ganadería, están cada vez desapareciendo en detrimento de el turismo. Un turismo que cuando se acerca a las tradiciones, cuando se acerca a las danzas, cuando se acerca a las fiestas locales o se acerca a la magia de los antiguos Rapa Nui, cada vez se van concentrando más en prácticamente shows preparados para el turismo y poco de las danzas chamánicas y poco de las magias que podían encontrarse hasta no hace tanto tiempo. Seguramente que todo esto tiene que ver pues con la llegada del turismo, pero no tan solo eso, sino también el ritmo de vida que los pascuenses están llevando a cabo en la actualidad, con una juventud cada vez más abocada al alcohol, a las drogas, a comportamientos marginales, algunos incluso delictivos. Hay zonas de Hangaroa que son realmente peligrosas y donde han ido abandonando paulatinamente pues su sentimiento de pertenencia a una etnia y a una isla singular para sentirse más desarraigados o sentirse, si tú quieres, más ciudadanos chilenos que otra cosa. Sin embargo, Rapa Nui, la isla de Pascua, sigue siendo un lugar de misterio, sigue siendo un lugar para los amantes de estas cosas, yo creo que de los que están en los 5 o 6 primeros lugares de deseo de viaje para cada uno de nosotros, entre los que me incluyo, porque es una zona de Chile que aún no conozco y que, si Dios quiere, tengo previsto visitar a lo largo del 2010, pero de eso ya hablaremos cuando toque. Me gustaría, en todo caso, también hacer un homenaje a quienes desde antiguo han intentado desvelar o aproximarse a los misterios de esta isla del Pacífico. Y hoy, pues revisando notas y buscando información sobre esta isla y sus misterios, he dado con un personaje del que no se habla tanto. Todos tenemos en mente a Torrey Herral, todos tenemos en mente al malogrado Antonio Rivera, todos tenemos en mente un montón de aventureros, de expedicionarios que se acercaron a Pascua, pero pocos se acuerdan de un barco particular, el llamado Mana, y de una mujer que precisamente por ser del tiempo que es, hablamos de 1914, era verdaderamente una mujer de armas tomar. Me refiero a Catherine Routledge, una mujer que arribó a las costas de Rapa Nui el 29 de marzo de 1914, a bordo de este velero que os digo se llama Maná, con un propósito que era el de desvelar qué significado podían tener y qué utilidad podían tener esas magníficas cabezas que dan la bienvenida desde el mar, que son lo que llamamos los moais. los Mais, que han sido, bueno, su propia imagen, son representación de tanto y tanto, ¿no? Y han hecho tanto esas imágenes. Has mencionado algunos de los autores clásicos, has mencionado a Antonio Rivera, también Eric von Däniken en aquellos primeros años, los documentales en los años 80 de Fernando Jiménez del Oso y JJ Benítez, y todavía el enigma sobre cómo se construyeron o cómo se desplazaron, bueno, aún genera muchísimo debate, pese a que se conocen muchas cosas, pero las preguntas y respuestas siguen siendo numerosas en cuanto a esta isla. En efecto, has mencionado a Eric von Däniken, que no tardó en imaginar también extraterrestres que ayudaban a desplazar esas enormes moles de piedra. El truco, si tú quieres, es que no son tan pesadas como aparentan, ya que se trata de lava volcánica y, por lo tanto, de piedra muy porosa, de piedra menos pesada, pero lo que desde luego es una complicación es su enorme volumen para erigirlas. No han faltado quienes han supuesto que cavando a su alrededor y con cuerdas podían levantar esas enormes molas. Sin embargo, persiste el misterio en torno a su significado, a lo que representan, hacia dónde miran, como si estuvieran esperando o aguardando la llegada de alguien que viniera desde el mar o despidiéndolo, y que seguramente tiene mucho que ver con su historia, porque para desplazar precisamente todas esas moles de piedra hasta las costas, todos están cerca de las playas, la isla quedó prácticamente deforestada, es decir, como si esto hubiera sido realmente una suerte de ofrecimiento hacia los dioses. Y esta mujer, Catherine Routledge, cuando arribó en 1914, puedes imaginar, por lo tanto, que estábamos en los preámbulos de la Primera Guerra Mundial, tuvo que salir un poco con el rabo entre las piernas por falta de presupuestos, por problemas que se encontró con los nativos y también con los propios miembros de la expedición, y porque ella, para algunos era esquizofrénica, para otros era medium, o al menos reflejaba un cierto interés hacia la mediumnidad, hacia el campo de lo psíquico y las ciencias ocultas, y específicamente del espiritismo, intentaba dar una explicación algo, llamémosle heterodoxa para el tiempo en el que vivía. Como todos sabéis, ella no dio con el significado final de lo que son esas figuras, pero se interesó por las mismas, así como por una misteriosa escritura que está contenida en unas tablillas de madera de antigüedad increíble, que son las llamadas tablillas Rongo-Rongo, que contienen toda una serie de símbolos que aún no se han podido descifrar, que aún los chamanes pues aseguran que forman parte de su acervo cultural, de su más íntima historia, y que serían algo así como mantras o frases sonantes que activarían puntos psíquicos, y que guardan, tal como aseguraba nuestro querido amigo Fernando Jiménez del Oso, al que antes aludías, pues una suerte de semejanza o de relación con otras tablillas similares que fueron encontradas pues en las antípodas, como quien dice, ¿no?, en el Valle del Indo. Con lo cual, los misterios en torno a esta pequeña isla del Pacífico, yo creo que persisten, que persistirán durante mucho tiempo y que seguirán atrayendo amantes del misterio y de la antropología. Y respecto a esa parte turística que antes mencionábamos al comienzo, ¿crees que en el futuro va a ser cada vez más sencillo desplazarse al lugar sin necesidad de dejarse 10.000 euros por el camino entre aviones, hoteles y viajes en aviones casi casi particulares? Bueno, si por supuesto cuentas el viaje intercontinental desde España hasta Santiago de Chile, desde luego sí sale un viaje muy caro, pero saliendo desde Santiago de Chile, imagínate que has programado unas vacaciones, pues una ruta por diversos destinos de Chile, y decides dar el salto hasta Rapa Nui, son 3.700 kilómetros, es decir, un vuelo que no dura mucho más de 3 horas y que te coloca en el corazón del misterio. Es el punto más apartado de Chile, está como una motita casi en medio del Pacífico, y qué duda cabe que sigue siendo un destino caro. Y yo estuve hablando muy recientemente, estuve comiendo con la responsable de turismo de Chile, y están programando, digamos, aumentar la frecuencia de vuelos. El aeropuerto de Hangarroa es un aeropuerto muy pequeño, y bueno, seguramente que solamente pueden aterrizar allí aviones de un tamaño muy específico, limitado. Hasta no hace mucho tiempo eran solamente los vuelos de la Fuerza Aérea Chilena los que se atrevían pues a llegar hasta este remoto lugar, pero parece que los planes expansivos y que las campañas turísticas que el gobierno de Chile va a llevar a cabo van a hacer que Rapa Nui esté mucho más accesible para todos. Ojalá sea así en el futuro. Ojalá a medias. Siempre, claro, claro, siempre que se masifica un destino, corremos el riesgo de perder prácticamente su identidad y de transformar lo que le hace auténtico, su esencia, en algo circense. Y esto ocurre, no nos vamos a engañar, en muchísimos destinos turísticos, cierto, ¿no? Sí, pero evidentemente seguirá siendo para todos un lugar de referencia, no por muy visitadas que sean las pirámides de Egipto, por poner un ejemplo que todos conocemos, o las ruinas de Pompeya, que es la segunda atracción más visitada turísticamente, o la muralla de China. No por ello deja de conmovernos cuando nos encontramos en ese lugar, o de activar toda una serie de sentimientos y de percepciones en nuestro interior, que son al fin y al cabo lo que uno busca cuando viaja. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Índices de audiencia, qué importantes son en esto de la radio. Cada tres meses, cuando sale ese estudio general de medios, pues siempre estamos pendientes y muy atentos al respaldo que tenemos por parte del público, que siempre en este programa ha sido verdaderamente extraordinario y que está siendo también extraordinario para Onda Cero en todos los últimos EGMs. Pues bien, ese es el título, Índices de Audiencia, del microrrelato, de vuestro microrrelato de esta noche. Lo elaboró, lo redactó Manuel Alberto del Águila Romero, nos lo envió desde Madrid. La producción, la realización técnica ha sido obra de Pepe Menchero, y las voces que vais a escuchar en este relato son las de Javier Ruiz Taboada, las de Martín Espósito, las de Silvia Casasola y las de Paco de León. Hola a todo el mundo, sintonizan la JKRQ de New Jersey, comienza un nuevo día. La jornada de hoy será lluviosa y con mucho viento. Tengan cuidado con su trayecto al trabajo. A continuación, nuestro hombre del tiempo, Tim Barnes, nos dará las últimas lecturas de radiación. Hola, Jeff. Bueno, tengo malas noticias. La intensa lluvia y el fuerte viento están precipitando grandes dosis de radiación sobre nuestro condado. Vaya, Tim. Otra vez tendremos que ir con cuidado. Me temo que esta vez será algo peor. El viento frío está condensando partículas más densas y peligrosas que otras veces. Así que hoy tengan cuidado, mucho cuidado con las medidas de sus contadores, Heike. ¿A cuánto crees que podremos llegar, Tim? Bueno, si mis cálculos son correctos, estaremos sobre los 5 rem de media, pudiendo llegar a los 25 rem en algunos lugares. Uf, eso suena realmente preocupante. Bueno, y lo es. Deben tomar todas las medidas de costumbre. El día se presenta difícil. En fin, ya lo han oído. Gracias, Tim. Hasta mañana. Hasta mañana, Jeff. Bien, y ahora el bloque de noticias locales. Les recordamos que la Junta Militar ha prohibido la salida del condado durante todo el trimestre. Las bandas de supervivientes de otros condados siguen atacando nuestros campos de cultivo. No olviden revisar sus armas y no duden en emplearlas. La Junta Médica les recuerda su obligación de pasar reconocimiento a lo largo de esta semana. Los hombres que aún sean fértiles serán apartados de los trabajos en los campos. Nuestras mujeres les necesitan. El centro universitario nos anuncia que ha conseguido reparar algunos enlaces por satélite de la facultad. Al parecer, el pulso electromagnético no lo ha destruido todo, o es que nuestros chicos son unos magos de la electrónica. También nos comunican que han podido reactivar el modo de acceso de Internet. Así que por fin podemos enlazar con otras zonas del país. Y a continuación un consejo publicitario de la mano de nuestra doctora Paula Tips. Hola Paula, ¿qué nos traes hoy? Hola Jeff, hoy vengo con un producto realmente excelente. Se trata de un paquete de 100 gramos de yodo, algo realmente difícil de conseguir y que les protegerá del cáncer de tiroides durante una buena temporada. Pues sí, algo verdaderamente valioso. ¿Cuál es su precio? Pues un precio muy reducido, solamente una semana de trabajo en nuestros campos de patatas de Vernon Hill. Y les recuerdo que esta es una de las zonas menos contaminadas. Pues sí, es cierto, solo 2 REM a lo largo de este último mes. Es una verdadera ganga que no debemos dejar escapar. Nuestro realizador no deja de hacerme señas desde la pecera. ¿Qué pasa, Will? ¿Otra vez ha vuelto a fallar el grupo electrógeno de la emisora? No, claro, ahora lo entiendo. Queridos oyentes, Will me está recordando que otra vez somos líderes de audiencia. Quizás se deba al hecho de que somos la única emisora que se salvó del pulso electromagnético de las bombas. O que estamos los dos únicos locutores que no han enterrado o muerto. ¿Cómo se ríe Will? Desde luego, humor es lo que no va a hacer falta a lo largo de esta mañana. Señores oyentes, nuestros contadores han llegado a 25 REM. Damos por concluida nuestra emisión y les emplazamos hasta mañana a la misma hora. Recuerden, protéjanse mientras dure la lluvia negra. La emisión se cortó como de costumbre. El estudio se encontraba vacío, a excepción de los dos resecos, pútridos y malolientes cuerpos irreconocibles de dos hombres. Fuera, el día es oscuro y nublado. Un viento gélido recorre las desiertas calles del lugar, mientras cae una espesa lluvia, negra como la tinta y cargada de partículas radiactivas. La ciudad está desierta. Hace décadas que todos sus habitantes han fallecido. Solo algunos contadores de radiación siguen funcionando. Sus displays marcan valores imposibles de creer. Los medidores han sobrepasado su escala. Un inmenso silencio sepulcral lo inunda todo. Solo se oye el caer de la lluvia golpeando tejados y aceras. El ordenador de la emisora aún sigue funcionando. Los paneles solares seguirán cargando durante unos años las sulfatadas baterías. Cada día, a la misma hora, tal y como está programado, el ordenador se activa y comienza a repetir el fichero seleccionado. Hola a todo el mundo. Sintonizan la JKRQ de New Jersey. Comienza un nuevo día. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos en la biblioteca ya a muy pocos días de que llegue el verano, aunque a nivel climatológico lo tenemos encima y esperemos que no llegue mucho más, pero lo cierto es que ya dentro de muy poquitos días comenzamos con las vacaciones, unos en julio, otros en agosto, otros julio y agosto, otros esperan a septiembre. Estas vacaciones son distintas y por eso hoy en la biblioteca os vamos a proponer una forma distinta de vacaciones. Como siempre, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Directora editorial en el Grupo Planeta, directora de las editoriales Cúpula, Zenit, Timón Más, Minotauro y MT. Laura, vacaciones diferentes, digo, porque, bueno, estamos en el año de la crisis y los bolsillos, incluso aquellos que no están notando los efectos, prefieren ahorrar un poquito. Pues sí, por eso mismo yo creo que es oportuno recomendar, pues bueno, vacaciones que podamos pagar y vacaciones que nos sean cómodas y que podemos gestionar un presupuesto pues más adecuado a las circunstancias. Y bueno, hay muchos libros interesantes que nos proponen pues ese tipo de vacaciones que son más asequibles. Y son vacaciones que luego al final, y seguramente son las que más se recuerdan, porque son aquellas que se hacen con el espíritu más que con la cartera, que es lo que después queda y pervive en el recuerdo de uno. Pues sí, porque lo importante no es tanto dónde vas, sino con quién vas y cómo te lo pasas. Exacto. Y bueno, se pueden hacer cosas fantásticas estando en España también. Por ejemplo, estando en España, uno de esos libros, una de las editoriales del grupo Geoplaneta, que edita unas guías verdaderamente extraordinarias de todos los lugares del mundo, pero también de nuestro país. Y uno de los emblemas turísticos por excelencia en nuestro país es el Camino de Santiago. Exacto, Geoplaneta, que es especializada, como bien dices, en viajes. ha sacado una guía, bueno, ha sacado dos versiones de una guía, una un poco más cara y otra más de bolsillo para llevar encima, sobre el Camino de Santiago. Además, es una guía que, aparte de la parte paisajística, de fotografía y de información que puedes encontrar sobre los sitios, te recomienda el tipo de sitios donde debes parar, qué etapas son las adecuadas, dónde hay alojamiento, qué vale la pena ver en cada uno de las etapas del camino. Y, como decía, pues tienes una en un formato medio de unos 9 Santiago, porque en realidad es un viaje interior, pese a que, depende cómo lo hagas, el esfuerzo cuesta lo suyo, pero no es necesario hacerlo a pie, se puede hacer por etapas, se pueden seleccionar diferentes etapas. Entonces, pues bueno, el planteamiento de este libro es poder hacerlo de diferentes formas, y todas las vertientes están incluidas. Normalmente, cuando llegan estas fechas, siempre intentamos buscar los destinos más lejos, más lejanos en lo físico, en lo geográfico posible. Es como una forma de desquitarte de ese día a día que no se tiene tan encerrado a veces entre cuatro paredes, las cuatro paredes de casa y las cuatro paredes del trabajo, y vamos de unas a otras siempre. Seguramente el buscar destinos lejanos, bueno, no tiene mucho que ver con nuestra forma de vida. Sin embargo, en estas fechas, y si se quiere gastar menos dinero, bueno, se pueden descubrir que tenemos tesoros verdaderamente espectaculares dentro de lo que es la propia geografía española. Efectivamente. Hay un libro también que recoge ese tipo de turismo, que es un libro de Lundberg que se llama Nuestros Tesoros, y recoge, bueno, lo que ellos denominan las 7 maravillas dentro de España, entre las cuales, pues bueno, se incluye el acueducto de Segovia, las murallas de Ávila, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Catedral de Sevilla, la de Burgos y las casas colgantes de Cuenca. Son un poco las 7 piezas que ellos han identificado como realmente muy emblemáticas, aunque hay muchas otras, evidentemente, pero bueno, como las 7 más destacables de España. Y bueno, te plantean un tipo de turismo, pues justamente adecuado a este tipo de monumentos, porque hay gente que le encanta precisamente viajar y recorrer sitios donde haya obras de arte que ver, y es otro tipo de turismo. Obras de arte que a veces las confecciona, las crea y las modela la propia naturaleza. No es necesario ir a lugares en los cuales la mano del hombre ha hecho prodigios. Y has hablado de Nuestros Tesoros, la mezquita de Córdoba y otros diferentes que hay en nuestro país. Pero algunos, como pueden ser las costas gallegas, que son extraordinarias. Y no hay obra humana capaz de igualar, bueno, pues un poderío tan enorme de la naturaleza como el que encontramos en este lugar, que en años pasados ha sufrido muchísimo, que afortunadamente ya está recuperado de esos problemas medioambientales, o está en ese proceso de recuperación, y bueno, y que a la vista nos deleita, pero también al espíritu, porque podemos descubrir que tenemos maravillas de la naturaleza muy cercanas a nosotros. Sí, además es de agradecer el clima, o sea, yo siempre digo que en verano, cuando no aguanta realmente el calor que hace, pues subirte al norte de España es de agradecer. Y en este caso, en el libro de Espacios Naturales de Galicia, de Lundberg, nos explica pues los mejores enclaves dentro de lo que es Galicia, los paisajes. Hay unas fotografías preciosas en ese libro. En este caso estamos hablando de un libro caro, no un libro de viajes, sino un libro para tener en casa y disfrutar de la fotografía. Es un libro de unos 50 euros, pero realmente merece la pena, es un libro precioso. Bueno, y para decir, bueno, a este sitio quiere oír. No, claro, porque luego después el precio del libro, son grandes ediciones de Lundberg, sí, hemos hablado en algunas ocasiones, sí. Son ediciones de lujo, con fotografías muy cuidadas, pero después, si lo utilizamos como guía, vamos a descubrir que nos ahorramos 500 o 600 euros en el respecto a otros viajes más prototípicos en esta fecha. Pues sí, bueno, Lundberg tiene los dos, tiene libros más baratos, pero sí que es cierto que sobre todo su gran definición de negocio es el libro caro, el libro con las fotografías de los principales fotógrafos españoles, y en este caso ese es el formato, es un libro realmente precioso. O sea, y no solo las costas gallegas, sino todas las costas españolas, que también son abordadas en otro trabajo. Bueno, indudablemente en verano atrae mucho la playa, y en el caso del libro de Lundberg de costas españolas, lo que nos recoge es los principales paisajes, recorre desde lo que es San Sebastián, el Peine de los Vientos, y va bajando por toda la costa, recorriendo todo lo que es el litoral español, donde realmente hay playas maravillosas y también sitios fabulosos donde poder pasar unas vacaciones en la playita y bañándote. Merece la pena también, la verdad. Vamos a seguir hablando de esta editorial, de otros trabajos que nos ofrecen esta perspectiva, por ejemplo, una perspectiva aérea del país. Pues sí, mira, es quizás un libro de los más sorprendentes, porque el tipo de fotografía no estamos acostumbrados a ella, y además, nuevamente, incluso la propia persona que vive en una zona le encanta poder ver desde el cielo cómo se ve esa región. En el caso de la España desde el cielo de Lumberg, son fotos realizadas desde helicóptero, fotos aéreas, a una distancia lo suficientemente alta como para poder apreciar lo que es la óptica espacial, pero sin embargo, donde puedes ver el detalle e incluso llegar a ver la azotea de tu casa en un momento dado. Sí. Y bueno, también de este libro existen dos formatos, uno mediano de unos 10 euros y otro ya más pequeño de bolsillo, que es no deja de ser el mismo libro anterior, pero bueno, reducido, que es unos 6 euros. Pero realmente son libros muy bonitos, que vale la pena verlos. Es una forma distinta de ver las zonas. Y de descubrir la naturaleza de nuestro país. Por supuesto. ¿No? Cuando hablamos de formas diferentes de hacer turismo, tiene mucho que ver con el medio de transporte que utilizamos. El más habitual, lógicamente, el más extendido es el coche, siempre que los destinos sean más o menos cercanos. Y luego el avión. Pero ahí, antes he mencionado la bicicleta, el Camino de Santiago, mucha gente lo hace en bicicleta porque se observa muy bien lo que tienes a tu alrededor. Cuando las distancias son más largas, evidentemente la bicicleta tiene sus inconvenientes. Pero la moto permite eso que permite también la bicicleta, contemplar muchísimo más en donde estás y intentar descubrir nuestro continente, que no es tan grande, que es más pequeño incluso que algunos grandes países del mundo, como es Europa, ¿no? Poder descubrirlo en moto, aquellos que conduzcan en moto, bueno, pues es una experiencia fascinante, pues también. Sí, y además es una experiencia pues más económica que igual otros medios de transporte, te permite acercarte a muchos sitios. Hay dos libros que para mí son sumamente prácticos y buenos en ese sentido, que sería Europa en moto, de Gustavo Cuervo, y el mismo autor ha hecho España en moto. Gustavo es un redactor de primera línea de la revista Motociclismo, además de un gran experto en todo lo que es el mundo de la moto. Además, una obra en grandes motociclistas españoles están presentes. Es que, bueno, han colaborado todos. Han colaborado Alex Cribillé, Álvaro Bautista, Jorge Lorenzo, Aspar, porque todos, además, son un gran grupo que entre ellos, pues muchas veces acuerdan hacer viajes organizados de motos y tal. Y en estos dos libros lo que nos propone Gustavo son diferentes recorridos, diferentes rutas que puedes realizar con la moto, con todo lo que necesitas. Es decir, él te da consejos no solamente de las rutas, sino también de los albergues donde deberías alojarte, el tipo de equipaje. O sea, incluso para una persona que nunca se ha atrevido a hacer un viaje en moto, con este libro tienes los elementos para poder hacerlo. Y las rutas, bueno, son una maravilla. O sea, hay algunas que son realmente fantásticas. Supongo que a ti te ha pasado como nos ha pasado a todos en alguna ocasión, ir de viaje en coche, en el mecanismo habitual y en el medio de transporte habitual, y encontrarnos con esos grupos de moteros de 20, 30, que van además extraordinariamente formales en la carretera, siguiendo su línea, y que te los encuentras después en una gasolinera, uno de los bares de carretera, y te das cuenta, por su aspecto, por su expresión corporal, que están disfrutando lo que están haciendo, ¿no? Sí, porque más, como bien dices, el verdadero motero no es el que va haciendo el loco por las curvas. Para nada, en absoluto. Es el grupo organizado que van disfrutando del paisaje, disfrutando del recorrido, parando en los sitios que merece la pena parar, y no te los encuentras precisamente haciendo adelantamientos imprudentes. No, que va. Es otra filosofía. Casi, casi los más formales en la carretera, porque además son muy conscientes de que la moto es más peligrosa que el coche, y son conscientes de que no van solos. Totalmente, Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa forma en la que ves que están disfrutando lo que están haciendo, y que ese mensaje nos debe llegar ahora que nos planteamos estas vacaciones. Todos pensamos a dónde ir. Bueno, pues que no nos quedemos solamente en lo clásico, ¿no? En el viaje todo incluido, 7 días a las playas de Yucatán o a las playas de Canarias o a las playas de Málaga, ¿no? Que eso no está nada mal, evidentemente. No, pero que se pueden hacer otras cosas, ¿no? Se pueden hacer cosas maravillosas sin tener que gastar ni tanto dinero ni tener que ir tan lejos. Y aquí en La Rosa de los Vientos, pues lo recomendamos, esa forma de viajar a través de estos libros que hoy hemos mencionado en la biblioteca con Laura Falcolara. Laura, muchas gracias. A vosotros. ¿Tienes miedo de perderte? No. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Pasión. 12 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Os recordamos que el último fin de semana de este mes de junio, sábado y domingo, tendremos jornadas de puertas abiertas. Todos los años lo hacemos. En esta ocasión, el último fin de semana de junio, tenemos las plazas limitadas, y eso significa que, bueno, que cuanto más prisa os deis para escribirnos a rosa.vientos@onda0.es y nos facilitéis vuestros datos, la persona que acudirá, el DNI y la preferencia en asistir el sábado por la noche o el domingo por la noche, bueno, pues más fácil será que podáis estar aquí con nosotros. Ya sabéis, rosa.vientos@onda0.es, esa dirección para poder estar en estas jornadas de puertas abiertas que hacemos justito antes del final de la temporada en La Rosa de los Vientos. Y con algunos de los correos que nos envían a esa dirección, vamos a finalizar el programa de hoy, Silvia Casasola. Pues así es, porque además están llegando muchos correos ya reservando para ese 27 y 28 de junio. Y además también haciéndonos una pequeña corrección que agradecemos. Uh-huh. Y es que ayer, cuando estuvimos comentando de las fechas de entrega de los originales del sí. Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, pues dijimos que era del 21 de septiembre al 31 de noviembre. Y claro, uh-huh. porque 31 no está. Llegamos a 30 de noviembre, uh-huh. que además coincide que era su cumpleaños. Ajá. Con lo cual, claro, uno de los oyentes que también su cumpleaños es el mismo día, enseguida, claro, le llamó la atención y lo corregimos, y agradecemos que hayan sido tan rápidos y pues veloces. Sí, por supuesto. En común, porque en ese instante pues no nos dimos cuenta, la verdad. Y con los oyentes seguimos, con Jorge, que quiere saber si existe algún libro sobre la historia de la ufología. No sobre los fenómenos, dice, no, sino sobre la investigación e interpretación de los fenómenos. O si tú, Bruno, ya tienes en cabeza hacer algo así. No, en principio no. Planes hay siempre muchos, y sobre ovnis los hay en el futuro, pero no hay, de momento, ese planteamiento que me parece muy original sobre la historia del fenómeno ovni. Bueno, pues casi cualquier libro tiene su parte de historia, y hay algunas obras muy buenas, por lo menos de cada momento histórico del fenómeno. Lo que ocurre que últimamente, bueno, pues la bibliografía respecto a los ovnis se ha quedado casi fuera de catálogo en muchos casos, y hay que ir buscando por ahí, pero todavía hay muy buenos libros en el mercado que abordan esa historia. ¿Y aquí tuyo? Y sí, el misterio ovni, creo que se titula el libro. Yo creo que se titula porque, como le cambiaron el título en una segunda edición, ahora mismo no me acuerdo si. Bueno, y si no, que busquen en Google ovni y Bruno Cardeñosa. Y será el que salga. Y ahí hay bastante historia, porque el libro arranca con los sucesos de 1947, que es el comienzo de la historia moderna de la ufología. Bueno, y se analizan algunos episodios de tiempos posteriores que son históricos en algunos de esos casos. Nos escribe una pareja de Córdoba, Mercedes y Fernando, y fijaos, hablando de visitas al programa, nos pedían en su correo electrónico acudir al programa el sábado 11 de julio. Bueno, ya lo hemos comentado, que el fin de semana de puertas abiertas, pues es el último fin de semana del mes de junio, 27-28, así que tanto Mercedes como Fernando, pues que barajen la posibilidad de acudir unas semanitas antes. Y además nos cuentan en su correo electrónico, como curiosidad, que hace muchos años, dice, concretamente 4, nosotros vivíamos separados por cerca de 3.000 kilómetros, ella en Viena, él en Córdoba. Ambos nos escribieron, nos cuentan, por separado al programa para contar su historia. Y nos contestasteis en antena, aconsejándonos que nos podíamos ver a mitad de camino, en los fines de semana, por ejemplo, París, Barcelona. Bueno, nos cuenta que varios meses después de aquello se volvieron a juntar, que él se fue a Viena y que en 2006 ella regresó por fin a casa, a Córdoba, y a los pocos meses se compraron una casa y allí viven felizmente casados desde entonces. Con hipoteca, pero felizmente casados. Claro. Nos alegramos muchísimo de haber formado parte de esta historia tan bonita. Para el amor no hay distancia. Pensé que formar parte de la hipoteca. Sí, bueno, también. Oye, que a todo contribuimos. Más hipotecas. Os des cuenta, yo en el asunto romántico y ellos el crematístico. ¿Para qué vamos a estar hablando de otras cosas? Bueno, pues el asunto romántico ya está solucionado. De hipoteca les quedan muchos años todavía. Ay, Dios mío. Bueno, pues Carlos dice: genial vuestro monográfico sobre el pastafarismo. Muchísimas gracias por hacerlo. No sé si decir que me lo he pasado bien o si lo he pasado mal por tener que contenerme la risa para no despertar a nadie en casa. Bueno, pues entonces eso quiere decir que se lo ha pasado bien y que lo ha disfrutado. Y si ha tenido que contener la risa, pues bueno, también es el objetivo, que para eso hacemos el programa de noche y tampoco queremos pues alterar el descanso de nadie, lógicamente. Dice Sergio: hola Bruno, equipo, buenas noches, enhorabuena por vuestro programa y por tu programa, el que harás en Neox. Espero que también salga en el canal analógico. Bruno, de momento ya estará muy bien, ya confirmaréis horario. Besos. Ya diremos datos cuando los haya, cuando sea más preciso. Ayer anticipamos algo, pero es que todavía es un proyecto que está naciendo, que está empezando a dársele forma y que se empezaron a hacer cositas que ya se están haciendo, evidentemente, y que cuando haya más datos, primero es en Neox y después en analógico, va a ser casi que no, pero más que nada porque el apagón analógico está tan cerca y en muchos lugares de España, por ejemplo en Zaragoza, empieza el día 30, que ahí es imposible que se llegue por analógico. Es decir, que la TDT, o que todas las televisiones analógicas, pasan también al sector TDT en breve en muchos sitios. Yo creo que más bien lo que quiere decir es que sea ya en Antena 3, en la Antena 3, programación Antena 3, en original. En la grande, digamos, en la cadena madre. Eso es un proyecto de futuro, pero de momento en Neox. Bueno, y nuestro querido Martín ya es referencia para sacar las noticias de ecología, porque según nos comunica David, le han citado como fuente en una página web que se llama Microsiervos. Le envía la copia y pone el titular: basura de altura. Se ha calculado que en las laderas del Monte Everest se acumulan unas 650 toneladas de basura procedente de las diversas expediciones que han pasado por allí. Y bueno, es total, algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953 en 3.000 expediciones. Fuente: Martín Espósito en La Rosa de los Vientos. Toma ya, en Microsiervos, que no te digo nada. Una muy buena fuente en internet. Sí, sí. En este caso, en el apartado de curiosidades. Está muy bien, siempre que le citen a uno, oye. Por supuesto, es que además el trabajo, Martín, que estás haciendo ya de varios años con ese termómetro de la Tierra, bueno, pues lo que estupendo. No es bueno, lo que no es bueno son las toneladas de basura acumuladas en el Everest. Desde luego. Hacíamos alusión a esa expedición de Sherpa que más veces lo ha subido y que lo hacía precisamente pues para intentar limpiar un poco aquello. Sí. Pero vamos, nada, un par de toneladas. Sí, nada. En comparación con lo que hay. Se supone que cuando bajan están tan exhaustos que lo que menos se acuerdan es del asunto de la basurilla. La verdad que sí. Bueno, vamos a por otro correo. Saúl dice que el pasado fin de semana escuchó repetidamente en el programa que cada vez nos enteramos de que tenemos más audiencia mexicana. Bueno, pues esto me animó a escribirles, dice Saúl, y comentarles que también soy Rosa Ventero, de varios años, escucho su programa en directo por internet, ya que en México el horario de su programa es mucho más cómodo. Claro, además, yo entre creo semana que es a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, y que entre semana lo vuelve a escuchar, dice además, a través del podcast. Son una grata compañía en las dos horas diarias que tardo en cruzar media metrópoli, que nos escribe desde Ciudad de México. Bueno, pues desde aquí nuestros saludos a los fieles oyentes mexicanos, que bueno, cada día son más y lo vienen demostrando, ¿eh? Van aumentando. Y luego tenemos también a Miquel, que dice que quiere dar la enhorabuena, lo primero, a Martín y a Sergio Monforte por su paternidad. Hombre. Que estos chicos se han puesto de acuerdo. Habéis visto aquí quién cumple, ¿verdad? ¿Dónde está Sergio? Y además lo han montado bien, porque uno ha tenido un niño y otro ha tenido una niña. O sea que habrá que allá os damos todos los datos. Han tenido a Pablo y a Ada. Y luego también quiere agradecer a Fernando y a mí el magnífico libro que les hemos escrito, Fuerza y Honor, porque dice que pues lo ha tardado en leer poquísimo y que le ha hecho recordar muchos momentos importantes, como por ejemplo su primer contacto con el programa, que fue el verano del 2001, que nunca conseguía recordar el año exacto, y gracias al libro pues lo ha constatado y lo ha comprobado. Es un veterano sin duda, y agradecemos muchísimo todos sus comentarios. Y claro, luego también tiene para ti, Bruno, dice para mí. Sí, que para cuándo el libro de la cara B, que la sección le encanta como todas las que has hecho, y el libro de Nidmas pues que no le va a durar mucho más, pues ya se lo ha leído. Bueno, poquito a poco, que no se puede con todo, y habrá antes o después, con ese título. Las temáticas han estado ya presentes en algunos de los libros, con lo cual, bueno, pues, pero que poquito a poco, que con no el gobierno más. Invisible ahí ya hacías tus coqueteos, sí, con la cara B. Sí, ya se tenía, y bueno, y la jugada maestra, y 11S, Historia de una infamia, pero quizá el que mejor resume un poquito la filosofía de la cara B es el gobierno invisible, sí, que funcionó muy bien en su momento, luego problemas editoriales, muy difícil encontrarlo, y que ya anticipamos que tendrá en algún futuro algún otro tipo de edición prontito, y daremos datos también, claro. Bueno, pues uno rapidito, cortito, desde Sabadell, Jordi Pérez nos cuenta que es oyente de La Rosa de los Vientos desde casi el principio y que se dedica de forma amateur a la creación de videojuegos, y nos escribe porque recientemente ha creado un videojuego que le hemos inspirado, dice, versa sobre Oparts. Bueno, qué bien. Un videojuego para programitas, para equipos, como el que mencionábamos antes con Agustín. Ajá, sí. Para el móviles, iPhone, por ejemplo. Bueno, nos regale una demo, nos envíe el juego y nosotros pues ya, claro, a ver cómo se funciona, pues le damos también nuestro visto bueno y nuestra, claro, bendición, ¿o no? Claro, mi recomendación es que haga una versión light para que se pueda jugar, descargar, probar de manera gratuita, y luego, pues eso, nosotros la versión completa, encantados de probarla, vaya. Ya tenía que decirlo. Oye, que me he descargado hace muy poquito una que te dije cuando viene el autobús. La página de la MT, ¿verdad? La página de la MT te lo dice. Se puede hacer con un mensaje de móvil. Claro, pero es gratis el programa. Ya, bueno. Metes el número de la parada y te dice cuando viene. Sanción pirateo. Sí, en la página web de la MT también te viene. Eso es lo que es tener poderío de iPhone, ¿te das cuenta? Sí, desde luego. Martín, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Silvia Casasola, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vosotros, os quedáis en la sintonía de Onda Cero, ya llegan las noticias, después no son horas, con José Luis Salas. Muchas gracias por habernos acompañado este fin de semana. Volvemos el sábado, madrugada de domingo, a la 1 a las 12 en Canarias.